RNB, La Voz de Venezuela, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló Presidente, moderado por Freddy Barzán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OSI. Aló Presidente, con señal libre para todas las emisoras del país. Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela en toda nuestra patria. Sean todos bienvenidos hoy domingo 8 de agosto de 1999 al programa número 9 de Aló Presidente. A partir de este momento, el ciudadano presidente constitucional de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías, conducirá su propio espacio de opinión y participación popular. En el estudio saludamos la presencia del general Lucas Rincón, ministro de la Secretaría de la Presidencia, del comandante Alcalá Cárdenas, del comandante García Bravo, del licenciado Juan Barreto, de Teresita Maniglia, así como también en la calle de nuestro querido hermano Julio Cabello, de Aide Briceño, de Pedro Izaguirre en los controles, y del general Martínez Morales, jefe de la Casa Militar. Buenos días, señor presidente de la República. Buenos días, Freddy. Buenos días a Teresita Maniglia. Amaneció con unas botas de goma y le pregunté si iba a trotar y me dijo que ha rebajado 5 kilos con todo su equipo. Estamos en plan de rebaja todos. ¿Cómo no? Juan Barreto, buenos días. Ha rebajado como 20 kilos. ¿Ya te parece? ¿Te parece al general Rincón? Ya estás en la línea. Yo he rebajado 5 kilos. 5 kilos nada más, y eso le digo a todos los venezolanos. Vamos a hacer educación física, todos. Vamos a hacer deporte, todos, desde los niños chiquiticos hasta los que ya tienen 80 años, todavía los 80 años. Yo tengo un amigo que tiene 80 años y corre todos los días 20 kilómetros, todos los días. Yo estoy corriendo todos los días como 5 kilómetros, pero comencé, pues como debe ser, poco a poco. Dimos unos batazos antier, aquí está García Bravo, que metió un jonrón. Piché un juego allá con los muchachos de la Casa Militar. Y perdí, hermano. ¿Ah, sí? Sí, yo también pierdo. Pero Freddy, te toca a ti rebajar nada más. Freddy, ya estoy rebajando. Juan, no seas implacable, Freddy. Freddy ha rebajado como 10 kilos, ¿vale? No, unos 5 nada más. Estaba muy gordo, hermano, usted. Sí, parecía una patilla, hermano. Pero ya tiene... 5 kilos menos. Sí, bueno, buenos días a todos, de verdad. Hemos estado haciendo de todo, de verdad. Hasta haciendo educación física. Y yo hago un llamado a todos los venezolanos. La salud es vital. Y la salud no es ir al médico, hermano. Buenos días a todos en todo el país. Radio Nacional de Venezuela, el programa número 9. Vamos a comenzar por allí, de verdad, y hablando muy en serio con ustedes. Yo hago un llamado a todo el país a que multipliquemos por todas partes, que se riegue por todas partes, como el agua en el invierno, la actividad física y el deporte. Y vamos muy bien en los Panamericanos, presidente, sí, afortunadamente los muchachos están, hay otra, esta semana, nuevas medallas de oro. Además de la primera que tuvimos el honor de condecorar a este gran atleta que ganó la medalla de oro en la prueba difícil del triatlón. Pues también, pero claro que el deporte tiene que ser, y es parte, decía yo, de la salud de un pueblo. Hacer deporte es hacer patria, mente sana en cuerpo sano. Que en todos los barrios, que en las calles ciegas hay que hacer deporte en la mañana, educación física, el trote, las flexiones de los brazos, los remos para evitar esas barrigas tan grandes que le salen a la gente antes de tiempo, y a las mujeres especialmente, que tengan su cuerpo bien estilizado, y los muchachitos, hay que darles el ejemplo. Tú sabes que yo, de verdad, yo tengo una lesión muy vieja en el brazo izquierdo de cuando pichaba, de los 18 años, y ayer llamé al médico especialista en esto y bueno, me voy a hacer un tratamiento en el brazo porque voy a seguir pichando. Antier piché 7 innings y allá en el estadio de la Casa Militar Miraflores, y bueno, hicimos un juego muy apretado, de 2-1, perdí 2-1, me dieron 3 hits, pero bien bien distribuido. ¿Cómo va el récord de este año? ¿Cuántos ha bueno, ganado? Bueno, ese no se da cuenta porque ese era de práctica. pero yo he ganado 3 juegos en el universitario ya el año pasado y este. Y estamos montando uno para dentro de pocas semanas. Ahora, por cierto que el comandante García Bravo, que está aquí, dio un cuadrangular. Felicitaciones, 400 comandante. Pies. Por lo menos 400 pies. Y nos salvó la honrilla porque íbamos perdiendo 2-0 hasta el octavo inning. Ahora, yo decía, mira, que Pues sí, la actuación de los muchachos en los Panamericanos es extraordinaria. Hay que felicitarlos a todos, a la delegación, ese gran esfuerzo que se ha hecho en el Instituto Nacional de Deportes por apoyarlos, y a ellos en primer lugar, porque ellos son, tienen un gran potencial. Pero a mí me da vergüenza, como deportista del béisbol. Vamos a hablar del béisbol, que es el deporte nacional. Los demás tienen el mismo nivel y la misma importancia. Pero el béisbol, hermano, es el deporte nacional. Así. No tenemos equipo para ir a los Panamericanos. Yo voy a ponerme a entrenar, porque si tengo que ir a pichar a los próximos Panamericanos, pues voy a ir a pichar. Pero yo invito a todos a que hagamos un gran esfuerzo. El voleibol, el básquetbol, el fútbol, el triatlón, el ciclismo, la natación, las artes marciales, el béisbol, el softball, todo. Tenemos que ir en todos los deportes. Aquí hay un potencial inmenso y un pueblo joven y ganas de hacer patria. Hagamos patria haciendo educación física y haciendo deporte. Además, es importantísimo. Yo tenía el colesterol un poco alto. Me hicieron un examen de sangre hace unos 2 meses y me salió el colesterol, hermano, un poco alto. ¿Todavía? No, resulta que bajé 100 puntos. Sí, bajé haciendo educación física y haciendo una pequeña dieta, dejando de comer grasa y estas cosas. Yo les sugiero a todos, por la buena salud mental, física y mental, porque el que tiene salud es salud integral. Así que, bueno, muy buenos días a todos. Estamos comenzando este programa número 9. Aló, presidente. Señor presidente, tenemos una llamada desde San Fernando de Apure, la señora María Leiva. Buenos días, señora María. Adelante. Señor presidente, mucho adelante. Gusto. Buenos días, señora María. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está San Fernando? Bueno, aquí, andando. ¿Cómo la envidio? Yo quisiera estar a la orilla del río Apure. Sí, bueno, en la visita que usted estuvo, tuve la oportunidad de escuchar sus palabras, las cuales son muy alentadoras para este pueblo en el abandono total en que se encuentra por sus gobernantes. No es justo 20 años gobernando Acción Democrática en este pueblo, más no sé cuántos años COPEI, y seguimos en lo mismo. Esperamos ahora, Dios gracias, creo en esta revolución, creo en este hombre que parió esta patria que se llama Hugo Chávez Frías, pero hay que hacer justicia por sobre todas las cosas. Así es. Le voy a hablar del Estado Apure específicamente. Cuando el general Rodríguez Hernández estuvo aquí en el comando, se cometieron muchas irregularidades. Pero le estoy hablando cuando él estuvo. Pero sigue el general este que está aquí, no sé si ya, creo que ya deben estar para cambiar. El general Salón, creo que se llama. Y siguen las mismas irregularidades. En este estado se encuentra una compañía, se encontraban dos compañías de pieles de baba, una de ellas Batra, y la otra era Crocoven. Una de ellas tuvo que desaparecer porque la aniquiló prácticamente la corrupción y el amiguismo. Se tuvo que ir a Panamá. La otra queda, y queda en las condiciones violando toda la ley penal del ambiente, permitiendo lo que llaman en el argot de los baberos, que así le llaman, las PQ, meter las PQ. ¿Qué es PQ? Las PQ es las patas quebradas, lo que llaman trabajar con pieles ilegales. Trabaja todo el año con pieles ilegales. Para él todo el año hay venta, compra y venta, todo el pueblo le vende a él. Eso es una cosa ilegal. ¿Quién permite eso? Eso lo permite la Guardia Nacional y el Ministerio del Ambiente de esta región. ¿Cómo se llama la compañía, señora? Batra. Batra. Bueno, yo voy a déjeme tomar, ya he tomado nota de toda esa denuncia suya, y créame que hoy mismo voy por las dos vías, por la vía de las Fuerzas Armadas, a investigar y a pedir información, como usted dice, para ser justo, ¿no? Para ser justo, yo estoy obligado a pedir la información, los informes, a hacer una investigación a través de los organismos que tengo a la mano, y por el lado también del Ministerio del Ambiente. Pero voy a meterle el ojo a eso, se lo prometo a usted y a todo el pueblo de Apure. Y si hay una violación de alguna ley, algún abuso, pues yo voy a estar pendiente para que eso vaya poco a poco acabándose. A mí me consta, porque trabajé en esa tierra amada y querida del Apure, cuánto hay de y cuánto ha habido de arbitrariedades, de abuso, de poder en el orden, en todos los órdenes, por todos los entes del Estado. Yo lo dije cuando fui a San Fernando y me da dolor decirlo. El Apure está destrozado. una miseria como nunca antes, un desempleo, la salud. Bueno, allá conseguí unos niños en la calle con las vísceras en la mano, un niño, otro niño con una la quijada fracturada y ahí en la calle. Bueno, es un abandono total, pero ahora llegó el nuevo gobernador, el capitán bolivariano Aguilar Tegames. Nosotros vamos a apoyar, bueno, con todo a Apure, al pueblo de Apure, igual a los pueblos del Llano. Es decir, vamos a recuperar al Apure, señora María, y contamos con su apoyo y gracias por su denuncia, que es una obligación del pueblo hacer las denuncias, y ese es uno de los objetivos del programa Aló Presidente, que el pueblo hable. Donde haya un abuso, denúncienlo, que yo investigaré hasta donde me alcance el tiempo, el ojo, los oídos y los órganos de inteligencia y de investigación que están a mi orden. Bueno, tenemos otra llamada desde Casalta, aquí mismo en Caracas, Casalta 3. Se trata del señor Fredis Mendoza. Freddy, te escucha el presidente. Ah, muy buenos días, señor presidente. Un saludo, camarada. Buenos días, Freddy. ¿Cómo estás tú, camarada? Tenía mucho tiempo esperando comunicarme con usted. Aquí está con mi familia. Estamos muy alegres por habernos comunicado. Salúdame a toda la familia, Freddy. Ah, muchas gracias. Mire, el planteamiento que tengo es lo siguiente. Yo tengo un problemita con la compra de un apartamento. Eso lo tengo en tribunales ahorita, del año 95. Gané la primera instancia, ahora está por la segunda instancia, pero cuando uno va allá al tribunal de parroquia, pues si uno no da alguna plata, pues no te quieren atender. El número de expediente mío es el 3304. Allí lo tiene el juez Tito Abel. No sé si lo habrán cambiado o estará todavía allí, pues. Ese tribunal es el tribunal de parroquia. ¿En qué sitio, en qué parroquia ahí, me dijiste? Allí en la avenida, ¿cómo se llama? En la avenida, donde están los edificios de los tribunales. Ah, correcto, sí. Donde están los edificios de los tribunales. Ya. Allí está, ese es en segunda instancia, está en segunda instancia porque están esperando por el juez Tito Abel para que él me dé un dictamen. Y el de primera instancia es el del piso 16, Tribunal Tercero de Parroquia, el expediente es el 6128. Y es un caso, el caso de un apartamento, me dice. Sí, de un apartamento. Casualmente, la vendedora, yo tengo el número de teléfono aquí de la vendedora, ella vive en San Martín. Parece que parte de la plata que yo le di a ella, que era por un alquiler y posible compra, ella compró otro apartamento. Ella trabaja en la Guardia Nacional de allí del Paraíso, en la agencia de viajes. ¿Dónde está la agencia de viajes? La señora se llama Meudi Coromoto Pimentel. Bien, bueno, mira, hemos tomado nota de tu caso. Como siempre, aquí me acompaña en el estudio el general Lucas Rincón Romero, tomando nota de todos los detalles. Vamos a designar, Lucas, un abogado nuestro de allá de la Casa Militar para que vaya de la asesoría jurídica, pues. Que vaya, que hable contigo, Freddy. Te va a llamar el general o uno o quien él comisione, un abogado, para que el abogado, sin cobrarte ni una locha, pues se ponga a tu orden y vaya contigo, vaya él a todas estas instancias que tú has mencionado, para ver cómo podemos ayudarte, porque este es un asunto legal. Pues ahí hay que ventilarlo. De todos modos, yo sí quiero hacer el comentario para ti, Freddy, para todos los venezolanos. No tenemos justicia en Venezuela. Esa es una realidad del tamaño del sol. Precisamente la soberanísima Asamblea Constituyente, que, pues tenemos que decirlo, porque el domingo pasado lo estábamos comentando, pero esta semana que ha transcurrido se instaló la Asamblea Constituyente. El día martes 3, ese fue un día histórico, ese martes en el aula magna de la Universidad Central se instaló la Asamblea Constituyente, y luego el día 5, el jueves, tuve yo el honor de ser invitado y fui a la primera sesión en la sede de la Asamblea, en el Capitolio Federal, donde les di un discurso, un saludo a todo el país, al mundo entero, y entregué, aquí tengo el folleto, el libro, el proyecto de Constitución Bolivariana para la Quinta República, que deben comenzarlo a discutir dentro de pocos días. Pero lo que quiero decirte, Freddy, es que no hay justicia. El pueblo, como Freddy lo ha dicho, si va al tribunal hay que pagar, y no tiene abogados que puedan ayudarlo. La justicia no le llega a todos, el derecho no se distribuye, el derecho no se aplica, no hay un Estado de Derecho. Yo por eso propongo en esta Constitución Bolivariana que tengo en mis manos, que va a ser discutida por la soberana Asamblea Constituyente, que se declare al Estado venezolano un Estado de justicia El objetivo del Estado es, sobre todo, que haya justicia. La Biblia lo dice, el único camino a la paz es la justicia. La justicia debe ser barata, debe llegar a todos, debe tener el pueblo, donde quiera que exista, las herramientas y los instrumentos para acceder a la justicia. Debe aplicarse a todos y no a un pequeño grupo de la población. En todo caso, mientras la constituyente pone las cosas en orden, tengo entendido que la Asamblea Constituyente va a declarar la emergencia judicial para acelerar y para exigirle a los poderes constituidos, mientras se instala el nuevo poder después que se apruebe la Constitución Bolivariana, que apuren todos los casos y los expedientes que están detenidos, que sustituyan o destituyan a los jueces corruptos que hay por todo el país. La Asamblea Constituyente ya está trabajando en eso. Y debo decirle a todos los venezolanos que a mí me llena de mucha satisfacción. Acabo de dejar en la casona a Marisabel arreglándose y apurada para irse a la Asamblea, hermano. Hoy es domingo. Pero hoy es día de trabajo. Hoy está trabajando la Asamblea Constituyente como trabajaron ayer 12 horas. Debatiendo el reglamento y las primeras ideas fundamentales para arrancar bien. Tenemos que felicitar al don Luis Miquilena, a Isaías Rodríguez, a Aristóbulo Isturiz, esa directiva, el presidente y los dos vicepresidentes de la Asamblea, que han comenzado con buen pie, y a todos los constituyentes, a todos sin excepción, de todas las corrientes políticas, sociales, etcétera, culturales, porque han comenzado con buen pie. Ayer trabajaron 12 horas y hoy ya están comenzando a trabajar para apurar. Eso es lo que quiere Venezuela. Buen ejemplo, trabajo. Y además, una cosa que está echando por el suelo, como siempre, las campañas sucias. Algunos están faltándole el respeto a los constituyentes, diciendo que no tienen nivel académico, que no son doctores, que no son summa cum laude y que van ahí a cumplir una orden de Chávez. Mentira, mentira, no hace falta ser doctor. No hace falta haber hecho posgrados y ser una vaca sagrada. Ahí está el caso, las vacas sagradas destrozaron al país y fueron doctorones y tenían títulos mundiales de no sé qué cosa y destrozaron al país. Yo creo en Atalauriana Pocaterra, esa indígena que está representando a su raza en la Asamblea Constituyente. Yo creo en Cristóbal Jiménez, ese cantor que tiene 20 años cantando y recogiendo el alma nacional. Yo creo en todos ellos, en todos, sin excepción alguna, y han comenzado a dar un buen ejemplo de discusión. Ayer, por ejemplo, para aprobar, fíjate tú, se decía que no, que ya Chávez impuso todo, el reglamento ya está listo, mentira. Ayer debatieron más de 5 horas para aprobar el primer artículo del reglamento, que era vital, el carácter originario de la Asamblea Nacional Constituyente, como ayer se declaró, pero después de 5 horas de rico debate que el país está viendo y oyendo a través de los medios de comunicación. Es la revolución. Así que justicia, eso es lo que queremos y va a ser uno de los grandes logros de la Asamblea Nacional Constituyente. Presidente, tenemos en línea Javier Segovia desde La Candelaria. Buenos días, señor Segovia. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está La Candelaria? Bueno, La Candelaria todo está bien por aquí, gracias a Dios. Tengo días que no paso por allá. Voy a tener que echar una caminadita por ahí un día de estos, ¿vale? Bueno, ¿cómo no, señor presidente? Bueno, vamos a ir por allá. A ver, dime, Javier. Mire, señor presidente, el asunto es el siguiente. Hablando precisamente de la seguridad jurídica, por aquí vengo a relatarle un problema que tengo precisamente con la compra de una casa. Bueno, concretamente mi señora. La empresa inmobiliaria se llama Inversiones Inusica y esto está ubicado en la localidad de Guarenas. Ahora, concretamente el problema es el siguiente. Esta gente ha prometido unos desarrollos habitacionales desde el año 95. ¿En Guarenas? Sí, en Guarenas, concretamente en Guarenas, Guatire. El desarrollo habitacional se llama Altamira 2. ¿Quién es el que promueve ese desarrollo habitacional? ¿Usted se refiere al presidente de esta? Sí, ¿quién es el propietario de eso? Ok. Aquí, según el documento que yo tengo, dice Phil Humberto Bracho Taborda. Ajá. ¿Y qué pasa con Humberto Bien. Bracho Taborda? Ok. La empresa que este señor representa, que se llama Inversiones Inusica, ellos han ofrecido este desarrollo habitacional en Guarenas, como le acabo de comentar, uh-huh. Y el asunto es que ellos no han cumplido y entonces nos han tenido casi más de 3 años esperando. Y entonces, ¿3 años? Sí, más de 3 años. ¿Y cuánto pagó tu esposa? ¿Dieron dinero ustedes ya? Sí, dimos dinero. ¿Cuánto pagaron? Dinero, pues está más calculado en 672 mil bolívares, exactamente lo que se ha dado. ¿Y aplícale eso a los intereses de 3 años con la inflación y todo esto? Imagínate cuánto tienen ustedes ahí depositado. ¿Y qué pasa con este hombre? ¿No responde? ¿No aparece? Entonces ellos no han dado unas respuestas concretas, no han entregado absolutamente nada, no han dicho nada, y entonces dan todo el tiempo evasivas en el sentido de que dicen de que las casas van a estar entregadas, de que... Javier, pero dime una cosa, ¿tú has ido al terreno donde van a construir la casa de ustedes? Sí, hemos ido. ¿Y sí está, hemos ido. Hay algo, hay aunque sea un bloque, algo? El problema de las estructuras ya están hechas y todo, pero el problema es que ellos andan diciendo que la falta de la burocracia en el sentido de que no han puesto las tuberías de agua, o sea, la cuestión es como dando mucho, bueno, dándole mira, muchas largas al asunto. Eso, ahora, dime, y brevemente, hermano, a ver. Y ahora nosotros finalmente, vista de que nosotros hemos esperado tanto tiempo, nosotros decidimos precisamente renunciar a esto. Renunciamos en el sentido de en el 28 de enero de este año. Uh-huh. Y hasta el sol de hoy no hemos visto nada de ese dinero. Bueno, mira, ese es un caso también de abogado, de justicia, pues. ¿Ustedes tienen algún abogado que les esté asistiendo en este caso? No, lamentablemente no tenemos abogado precisamente porque la justicia en este país salió un poco costosa. Así es, hermano. Eso es lo que tiene que acabarse aquí. Yo incluso, por allá en Barinas, visitando Barinas, me enteré que el gobernador de Barinas ha hecho un acuerdo con el Colegio de Abogados para que los abogados que están colegiados, pues que tienen su profesión y que tienen sensibilidad social, le presten servicio gratuito a la población de escasos recursos que no puede pagar un abogado. En todo caso, vamos hacia eso, Javier, hacia el establecimiento de un estado de justicia, porque la justicia es un derecho de todo el mundo, la asistencia legal. Ahora, mientras tanto, vamos a tratar de ubicar a esta empresa a la que tú te refieres, vamos a investigar, vamos a designar Lucas, también un abogado que se comunique con Javier. Javier, yo quiero que tú vayas, el General Rincón te va a llamar, con un abogado que vayan allá, vayan, pidan una audiencia con esta empresa para que a nuestro abogado, abogado de la Procuraduría, tú sabes que tenemos la Procuraduría General de la Nación dirigida por ese eminente profesional del derecho como lo es el doctor Javier Lecheguerra, y ahí hay un número bastante grande de abogados que están trabajando día y noche, asesorándome, por ejemplo, en esto de la redacción de la nueva Carta Magna. Ellos están trabajando a tiempo completo, pero también están a la orden para atender al pueblo. Así que el doctor Lecheguerra va a designar un abogado para que vaya contigo, para que vaya contigo allá. Yo quiero que vayan al sitio y hagan un informe en el mismo sitio y hablen con esta empresa a ver qué es lo que pasa. Así que cuenta con nosotros, Javier, pero a todos los venezolanos, fíjense ustedes, compatriotas que me están oyendo en todo el país. Se trata de que el pueblo no tiene derechos. El pueblo perdió el derecho, la justicia no llega al pueblo. En esa dirección vamos, por eso yo llamo a todos a apoyar de manera abierta, de manera rotunda a la Asamblea Nacional Constituyente en lo que está haciendo. Va a declarar la emergencia judicial, la emergencia legislativa, la emergencia ejecutiva y a presionar a los poderes constituidos, incluyéndome a mí como presidente de Venezuela, para que cumplamos con el país todos, desde el ejecutivo, desde el legislativo, desde el judicial, los gobernadores, los alcaldes, todo el mundo tiene que ponerse las pilas porque llegó la soberanísima Asamblea Constituyente. Vamos a dar un pase al colega Julio Cabello en la unidad móvil, acá mismo afuera de la Radio Nacional en Chapellín. Muchas gracias, Juan Barreto, muchas gracias. Nos encontramos aquí con el doctor Carlos Luis Pacanís. Él es director ejecutivo del Hospital San Juan de Dios, que fue donde operaron al niño que estuvo aquí en el programa pasado y que vino a agradecerle al presidente Chávez la colaboración que le prestó. El doctor Pacanís quiere también enviar un mensaje al presidente de la República. Señor presidente, ¿cómo está? Bueno, buenos días, Carlos Luis, ¿cómo te va, hermano? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, cada día mejor, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios y a la Virgen, hermano. Adelante, hermano. Creo que aquí vine, es un honor para mí que usted me haya invitado a venir a decirle que es un orgullo para el San Juan de Dios que el presidente de la República lo tome en cuenta. Y a mí que me toca representar al hospital, decirle a través de este programa que oye todo el país que para eso está el Hospital San Juan de Dios, para atender a todos los niños que tengan alguna necesidad y que nosotros podamos devolverle la salud cuando la vida los ha privado de los recursos. Ahí estamos con un equipo excelente de médicos, de 75 médicos, con un ejército de damas voluntarias, 60 damas voluntarias, y haciendo lo que está haciendo desde siempre el San Juan de Dios, que es atender a la infancia más necesitada, y seguimos adelante sirviéndole a Venezuela como debe ser. Bueno, muchas gracias, Carlos Luis. Y yo debo reconocerte a ti y a un sinnúmero de médicos, de enfermeras, de personal paramédico, el gran esfuerzo que se está haciendo en todas partes para elevar el nivel de vida de los venezolanos y especialmente en el área de la salud, así como la educación. Yo tuve la ocasión antier en la tarde de asistir a la sede del Ministerio de Educación, donde estaba pues el ministro, mi buen amigo, ese gran revolucionario que es el ministro Gilberto Rodríguez Ochoa, con todos sus equipos, y había representantes de todo el país, la constituyente de la salud, hermano. Vinieron, después de hacer asambleas en todos los estados del país, vinieron representantes a exponer sus resultados, y están hoy trabajando, porque yo lo que hice fue instalar la asamblea en el Ministerio de Sanidad, pero se fueron de allí a Los Teques a trabajar sábado y domingo para hacer un consolidado de propuestas, una cosa hermosa, maravillosa. Allí yo me senté a oír la exposición de varios de ellos, a recibir materiales, a garantizar que la salud es un derecho y que no puede ser privatizada como pretenden los salvajes del neoliberalismo. Todo venezolano tiene derecho a la atención médica y a la salud. Ese es un principio que se va a establecer en la nueva Carta Fundamental Bolivariana, en la nueva Constitución Bolivariana, igual que la educación. No puede ser privatizado, porque ese es parte de la vida, esencia de la vida. Gracias, Carlos Luis, a ti y a todos tantos venezolanos que están trabajando intensamente, y yo sé que lo vamos a lograr porque la revolución llegó a todas partes. Gracias, Carlos Luis, a ti y a toda la gente del Hospital San Juan de Dios. Y siguen llegando comunicaciones a este programa. Por ejemplo, tenemos una comunicación desde el estado Trujillo. Viene dirigida al presidente de la República de parte de la niña María Concepción Rivero. María Concepción es una niña que tiene un tumor maligno en la columna vertebral y está buscando apoyo de este país por la vía del presidente Hugo Chávez Frías. Hacemos entrega al presidente de la República. Y en la línea tenemos a Ernesta Morillo. Ernesta, desde Chacaito, para hablar con el presidente. Ernesta. Buenos días, señor presidente. Le habla Ernesta Morillo desde Chacaito. Buenos días, Ernesta. ¿Cómo estás tú? Me es grato saludarle y felicitarlo. Gracias, mi amor. Mi problema es el siguiente, señor presidente. Más que todo, un favor que quisiera pedirle. Yo tengo la cabeza del femoral de mi cadera izquierda partida hace mucho tiempo. A mí me está viendo el Hospital Clínico Universitario. Ellos me dan fe y esperanza de operarme, ¿no? Que sea de una manera más o menos pronto, pero necesito una prótesis. Yo estuve en Corpo Médica. Fui hasta allá a buscar una cotización para ver cuánto me sale esto. Y entonces, bueno, de verdad necesito, señor presidente, que ojalá que usted me pudiera ayudar. Mira, Ernesta, un poquito de paciencia. Yo estoy estudiando cuarto año de contaduría en la universidad. Te felicito por ese espíritu. Gracias. Mira, dime una cosa. ¿Y esa prótesis, ya te dieron el presupuesto de la prótesis? Sí, me lo dieron. ¿Cuánto cuesta esa prótesis? Tengo también el estudio médico. ¿Cuánto cuesta? Lo que falta es comprar la prótesis. Y más nada. Nada más, porque los doctores... Para que te opere, está todo listo. Ellos quieren ayudar. Bueno, pero dime una cosa, ¿cuánto es el presupuesto de la prótesis? 80 mil, señor presidente. 80 mil bolívares. Tú sabes que 1.680.000. Ah, perdón, repíteme la cifra. 1.680.000 bolívares. Mira, mañana en la mañana te va a recibir allá en el Palacio del General Rincón. Y llévale, por favor... Si tú no puedes ir por razones de salud, alguien, ¿quién puede ir? ¿Tú puedes ir al palacio mañana? Sí, ando con eso es que me muevo porque se me está dañando la otra cadera. Bueno, entonces van acá, óyeme. Óyeme. Entonces vamos a mandar a un funcionario de la Casa Militar, ajá, a un oficial de los que andan conmigo, que vaya a tu casa. El general Rincón te va a llamar ahora al terminar el programa para que tú le expliques a él. Seguramente va hoy mismo, yo quiero que vaya hoy mismo, ajá, y le expliques y le des todos los documentos, porque nosotros tenemos un fondo especial de emergencia que no es mucho dinero, pero cuando se justifica, como casos como el tuyo, ajá, pues apoyamos, si no todo el dinero, una parte de ella, y conversamos con los médicos y la gente que vende la prótesis. No le damos a la gente dinero, sino que le compramos lo que le haga falta para que lo lleven al quirófano, pues. Ajá. Mira, nosotros nos ha tocado comprar valvulitas del corazón, diversos tipos de prótesis como la tuya, y eso es lo que estamos haciendo, pero eso debería ser un derecho de los venezolanos. hasta ahora, mientras tanto, estamos en emergencia haciendo estas cosas desde la presidencia. Ya instalaremos un sistema de salud serio, universal, un sistema de seguridad social, como lo vamos a hacer a través de la nueva constitución y las nuevas leyes a través de la constituyente. Ustedes se están dando cuenta ahora por qué era necesaria y es necesaria la Asamblea Constituyente, porque yo no puedo pasar 5 años, bueno, dando ayuditas por aquí, ayuditas, lo haré hasta donde mis fuerzas y los recursos que tengo a la mano alcancen, pero por supuesto que no me doy abasto para todo el país. Pero mientras tanto, Ernesta, cuenta con que te vamos a ayudar pronto, pero muy pronto, a que podamos comprar esa prótesis para que tú sigas tu vida normal, estudies, te gradúes y sigas con tu familia viviendo, luchando y trabajando por el país. Que Dios te bendiga y hoy mismo te van a visitar. Y siguen los ataques a nivel internacional, presidente. No han podido derrotar a este pueblo y a este proyecto aquí en Venezuela y entonces muchos se lanzan hacia el exterior para tratar de, con sus ataques y descalificaciones, desvirtuar el proceso revolucionario que se vive hoy en Venezuela. Usted tenía un comentario sobre varias publicaciones, ¿no? Bueno, chicos, sí, en verdad no tenía la firme intención de traerlo acá, pero yo quiero alertar al pueblo venezolano. No es por mí, no se trata de mí. Yo no me voy a defender, no. Se trata del pueblo venezolano y se trata del esfuerzo que estamos haciendo y que el mundo debe reconocerlo, para construir una democracia en Venezuela sana y que Venezuela se levante y se una a los pueblos de América Latina, del Caribe, del mundo entero, en un mundo mejor para todos, respetando los derechos humanos de todo el mundo y respetando la libertad de opinión, la libertad, la inteligencia, la libertad de emitir expresiones, etc. Sin embargo, yo voy a hacer el comentario, Juan, y gracias por darme el pie para ello. Aquí tenemos una revista que publica en Colombia. Y esta revista desde hace varias semanas, se llama Semana la revista. Yo saludo a todo el pueblo colombiano y a quienes hacen esta revista Semana. La revista Semana saca en portada esta semana una figura, un dibujo con la cara mía, un montaje, y bueno, el cuerpo de un hombre con un traje militar de la época de Bolívar, de la época de la independencia. Y una pose pues muy característica de los cuadros de Bolívar. Y la cara mía. Y el título es así, El Rey Caribe. El Rey Caribe soy yo. Y dice abajo, el poder absoluto que ganó en las urnas el presidente Hugo Chávez genera un clima de ilusión en Venezuela y de incertidumbre en el resto del continente. Pero eso no es nada. Cuando uno va aquí al reportaje, El Rey Caribe. Entonces al Rey Caribe, ese soy yo, según esta revista Semana, en Colombia. No, dice por acá, hay una foto de este acto que se hizo en la Plaza Caracas, que yo agradezco tanto a los caraqueños y a los venezolanos, el día de mi cumpleaños. Entonces, fíjate, una foto de unas niñas y una gente levantando los brazos y unas boinas rojas, y una foto allá, un recuadro con la figura mía y el letrero que tenían allá, feliz cumpleaños. Y dice acá lo siguiente, la puesta en escena del cumpleaños del presidente era capaz de hacer recordar a Mussolini. Mussolini, aquel tirano. Y más adelante dicen, sacando unas frases no sé de dónde, con una cara mía, al lado colocan frases como esta que yo jamás he pensado, ni he dicho, ni diré. Dice así, acuñándome esta frase a mí. Esto lo leen en Colombia, lo leen en el mundo entero, y la gente puede pensar que es verdad en Colombia, o en Brasil, o en Estados Unidos, o en Panamá, en cualquier parte del mundo. Avanzamos hacia un Estado más autoritario, represivo y de corte dictatorial. Eso es cierto. Creo que sería una de las alternativas del Estado para tratar de detener esas fuerzas que están ahí en el escenario saliendo y haciéndose pasar. Fíjate tú lo que ponen en mi boca. Jamás yo he dicho eso. Están mintiendo los señores de la revista Semana. Yo los invito a que vengan a Venezuela, a estos colombianos de la revista Semana. No sé quiénes son ni me interesa mucho, pero estoy a la orden de ellos. Alguien, si los conoce, dígales que yo, el presidente Hugo Chávez, latinoamericano, bolivariano, que amo a Colombia, al pueblo colombiano, que quiero la paz para el pueblo colombiano, el desarrollo para el pueblo colombiano, igual como para mi pueblo, el venezolano, que estoy a la orden de ellos si quieren venir, pero a hablar de verdades y no a decir infamias y mentiras a través de un medio de comunicación social. Yo los invito a que vengan aquí y que no le falten el respeto al pueblo venezolano, porque no se trata de Hugo Chávez. Cuando sacan esta foto aquí con este poco de gente, este grupo de venezolanos patriotas, levantando la mano con su boina roja, su bandera nacional y sus niños. Y entonces me ponen a mí como a Mussolini. Le están faltando el respeto no es a Hugo Chávez, sino al pueblo bolivariano de Venezuela, que está ahora encendido de una pasión hermosa y construyendo una patria para ofrecérsela a Colombia, para darle ejemplo cómo se construye en paz una patria sin que lleguemos a matarnos unos a otros como lamentablemente se están matando en Colombia. Y especialmente porque los sectores de poder en Colombia no han entendido en el fondo que requiere una transformación profunda los modelos que están en Colombia. Así que yo a esta gente de la revista Semana pues los invito como con fraternidad a que debatamos cara a cara, frente a frente, y que en honor a la verdad y al pueblo de Venezuela pues piensen un poco lo que van a publicar, que sean justos, eso es lo único que pido. Pero también nos llegan noticias del mundo, de España. Llegó ayer el canciller José Vicente Rangel, estaba por Alemania y pasó por España y me trajo unas buenas noticias. Me dice, y esto es lo que queremos nosotros, que nos critiquen donde quieran, pero que no le falten el respeto a nuestro pueblo, porque yo, así como defiendo a mi pueblo aquí, lo estoy dispuesto a defenderlo en todas partes. Igual, aquí en España salió un buen reportaje en algunos medios de comunicación. En El País, del jueves 5 de agosto, el presidente considera necesario para la tarea de la reconstrucción de la República. Chávez pretende que se declare el estado de emergencia integral en Venezuela. Esto es cierto. Esto es la difusión de noticias y a veces con críticas que las aceptamos de la mejor manera. Pero lo que no podemos aceptar y quedarnos callados es que al pueblo venezolano le vayan a decir que está adorando a un caudillo, a un Mussolini, a un Perón, a no sé quién, a un tirano, cuando lo que el pueblo está construyendo es una democracia verdadera. Yo digo esto no por mí, porque les digo y les juro a los venezolanos que mi vida y lo que digan de mí no me importa lo más mínimo. Ya han dicho bastante que sigan diciendo, pero no puedo quedarme callado como venezolano cuando le están faltando el respeto por medios de prensa internacional al pueblo noble de Venezuela. Eso, y yo llamo a todo el pueblo venezolano, a los medios de comunicación, a los periodistas honestos que luchan por la verdad, a que le salgan al frente a estas distorsiones que están recorriendo el mundo y aupadas sin duda alguna por sectores tanto de aquí de Venezuela como de buena parte del mundo interesados en decir mentiras, en distorsionar y en tratar de bloquear la democracia bolivariana que están haciendo en Venezuela. No lo van a lograr. Así es, presidente. Tenemos más llamadas del pueblo venezolano y unos comentarios de algunos amigos que han venido empujando un cambio en Venezuela y que están dispuestos a sumarse, Freddy. Efectivamente, presidente. Aquí tengo en mis manos un ejemplo de esa transformación revolucionaria, democrática y pacífica que se está llevando a cabo en nuestra patria. Tenemos una comunicación desde Los Teques, Estado Miranda, de Fredesvinda Campos Hernández, de Luis Gerardo Tarazona Campos y de Rafael Ignacio Espinosa Méndez. Ellos le informan, presidente, que están dispuestos a donar 3.000 hectáreas de terreno para uso agrícola y pecuario. Estos terrenos están ubicados en Guanarito, Estado Portuguesa. Pero qué maravilla. Ah, bueno, es la gente de Guanarito, porque la semana pasada llamó una señora también ofreciendo un número 40 hectáreas. Y debo decirles que ya llegó una comisión, como yo lo decía, el ministro Julio Montes, que es muy rápido, ya envió una comisión a ver las tierras en Guanarito, las 40 hectáreas, y me dice que son excelentes para hacer un complejo habitacional para el medio rural allá en Guanarito. Ahora estamos recibiendo de Guanarito también. Hay una revolución en Guanarito. Qué bueno. Bueno, yo te debo decir que por allá en Guanarito fue... Guanarito, yo conocí Guanarito cuando era muy niño. Fuimos a jugar voleibol. Yo estudiaba sexto grado en la Escuela Nacional Julián Pino de Sabaneta. Y Guanarito queda del otro lado del río Boconó. Uno cruza el río en una balsa en ese tiempo. Y nos íbamos a... Recuerdo que jugábamos voleibol en una cancha de aserrín. Le echaban aserrín a la cancha, para que uno, bueno, los niños no nos lastimáramos cuando uno se lanzaba de cabeza, tú sabes, a salvar la pelota o al mate y estas cosas, ¿no? Bueno, recuerdo Guanarito, y está ya ese pueblo de Guanarito, un pueblo muy típico y tradicional en Portuguesa. Otras personas, Campos Hernández, Tarazona Campos y Rafael Ignacio Espinosa, Luis Gerardo, Fredesvinda y Rafael Ignacio, ofrecen 3.000 hectáreas para donar. No al presidente, ¿verdad? Pues a través del presidente lo están donando para el Plan de Desarrollo Social de Uso Agrícola y Pecuario, municipio de Guanarito. Aquí están los teléfonos de estas personas. Yo les agradezco muchísimo a esta familia, a estos amigos venezolanos, y lo vuelvo a repetir, y que no lo tomen a mal, porque por ahí leí las declaraciones de alguien, chicos, yo lo que estoy llamando es a la conciencia. Entonces sale alguien a responderme y diciendo que yo estoy violando la propiedad privada porque ocurren estas cosas, y porque yo estoy llamando todo aquel, el que no quiera no lo haga, el que le caiga que le chupa, pero todo aquel que tenga algo que le sobre, un pupitre, yo voy a comenzar una campaña ahora, además de las tierras, una campaña, el que tenga un lápiz que le sobre, el que tenga una sillita, un pupitrico, o el que pueda donar un pupitre, yo lo voy a comenzar a pedir porque hace falta para el gran caudal de niños que se están inscribiendo felizmente en las escuelas y que antes no se inscribían porque no tenían dinero, como me dijo un muchachito un día en una bomba de gasolina saliendo de Sarasa, no, saliendo del Sombrero. Yo consigo unos muchachitos y les pregunto en la campaña, mire, ¿ustedes están en la escuela? No. ¿Y por qué no están un caterito bien avispado? Me dijo, porque no me han inscribido. Y yo le digo, ¿por qué no te han inscribido? No te han inscrito, es la palabra, por supuesto. Sí, pero él dijo, no me han inscribido. Yo le digo, pero muy avispado, ¿no? Yo le digo, ¿por qué no te han inscrito, muchacho? Bueno, porque mi mamá no tiene plata, fíjate tú. 1,5 millones de venezolanos, de muchachitos, no están inscritos, no estaban, porque su mamá, su papá, no tenían dinero. Eso es salvaje. Ahora yo voy a empezar a pedirle a los venezolanos un pupitre, una mesita con las 4 sillas, una mesa de esas de pantry para niños con 2 sillas. Un lápiz, un cuadernito, todo el que pueda, un pizarrón, un borrador, una tiza, un pedacito de tiza, porque necesitamos, estamos en revolución educativa. Y lo voy a decir de una vez, ayer me informó el ministro de Educación, y esto me llena de satisfacción. Una vez que hemos logrado que en la mayor parte del país no se le cobre a nadie para inscribir sus hijos en las escuelas públicas, todavía hay algunos casos, pero los estamos tratando, y yo digo, si hay que destituir, lo vuelvo a repetir, algún director lo voy a hacer. Afortunadamente, la mayoría ha asumido esto con conciencia, y óiganme esta cifra. Producto de que no se está cobrando en la mayor parte del país para inscribir a los niños en las escuelas públicas, tú sabes, Freddy, cuánto o en cuánto se ha incrementado este año la matrícula, los inscritos, pues, en relación con el año pasado. ¿2,000? ¿Cuánto? 100,000, no. 600,000 niños que no estaban inscritos porque no podían pagar, están inscritos. Ahora tenemos que hacer escuelas alternativas, sí. Arreglar casas viejas, cuarteles, vamos a transformar cuarteles en escuelas. Yo le pido a la iglesia que nos ayude con las iglesias. Vamos a activarnos en revolución para buscar pupitres, lápices, pizarrones, pero esos muchachitos van a tener educación gratuita y obligatoria desde el 15 de septiembre. Presidente, tenemos otra bellísima noticia. El señor Alexis Danilov Swegen, presidente de la empresa agropecuaria 15.496 Compañía Anónima, desea donar a la República de Venezuela, específicamente a la Fundación del Niño, un lote de terreno de 60 hectáreas en Aragüita, Estado Miranda, para que levanten obras de interés social en beneficio de la niñez. ¡Qué maravilla! Esto hay que aplaudirlo. Vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir. Así es, está desarrollando eso, claro, que llaman el punto crítico. La gente comienza el a tomar conciencia. El punto crítico. Esto sí. Es que tú que eres un filósofo, Juan. El punto crítico. Hay un libro que se llama La Novena Revelación, sí, que habla de ese punto crítico. Cuando el punto crítico llega a un nivel suficiente, nadie puede detener lo que viene. Nadie. Así que Oleg Alexis Danilov Swegen. Oleg, presidente de una empresa agropecuaria, está donando, bueno, de una vez. Yo hoy le voy a dar estos datos a Marisabel, mi esposa, presidenta de la Fundación del Niño, para que se entrevisten y para que los veamos los documentos y todo esto. Esto queda aquí mismo en el estado Miranda. Aquí mismo en Aragüita. Esto puede ser muy importante. ¿Saben para qué? Para el proyecto de los niños de la patria. Un proyecto hermoso. Bueno, hasta en el helicoide donde está la DICIP. El comandante Urdaneta está acondicionando con recursos de la DICIP un espacio grande ahí para los niños de la patria. No debe haber niños de la calle. No puede ser, si somos católicos, cristianos, y los que no crean en Dios, creen en ustedes mismos, en el amor a la naturaleza, a los niños. Los niños es lo más maravilloso que puede haber. ¿Cómo va a haber un niño abandonado durmiendo en un cartón en un pueblo tan rico como este, tan solidario? Este pueblo ha dado la vida por los demás pueblos del continente, por la libertad. Entonces tenemos que atender en primer lugar a nuestros niños, a nuestros ancianos, a nuestra gente. Así que voy a hablar con Marisabel hoy mismo. Marisabel ya debe estar en la Asamblea Constituyente deliberando pero le daré estos datos hoy mismo, le voy a encargar al general Rincón que me haga el contacto, que enviemos una comisión, bueno, para ver los terrenos y pudiera ser allí una instalación para los niños de la patria. Tú sabes que, por ejemplo, Marisabel está trabajando mucho en esto, ella tiene una gran sensibilidad por los niños. Yo cuando la conocí, ella hacía programas de televisión y de radio especialmente para los niños. Y la he visto llorando, ella llora cuando ve un niño pobre, yo también lloro, pero ella más que yo, porque tú sabes que las mujeres son en eso pues muy dadas más a la expresión, al hombre desde chiquito lo enseñan, el hombre que no debe llorar, Juan, y resulta que los hombres lloramos, por supuesto, entonces, pero a uno le cuesta un poco más llorar a veces, llora hacia adentro, pero yo lloro hacia adentro y lloro hacia afuera también, no me da pena llorar, pues soy un ser, me daría pena no llorar, soy un ser humano, no una máquina. Ahora, Marisabel anda por todas partes y junto al ministro del Trabajo, el anterior que ayudó mucho en esto, el amigo Leopoldo Pucci, y ahora Lino Martínez, y al coronel que designé yo para presidente del INCRET, coronel retirado, ingeniero, un gran patriota, Ceballos Delgado, gran pelotero además, un shortstop de primera que tuvimos en el ejército, todavía juega al béisbol. Eso estaba en el suelo, hermano. Mira, yo vi las fotos y le pasamos una vez en helicóptero. Las casas se las llevó la marea, un río que se desbordó por allá. Estaban las casas invadidas por el monte, por excrementos, abandonadas. En Los Caracas. En Los Caracas. Que eso fue un gran centro recreacional de los trabajadores. Eso estaba abandonado. Algunas instalaciones más o menos mantenidas allí. Y además las estaban haciendo un mal uso. Todavía estamos recuperando algunas que están alquiladas, arrendadas. Y por eso cobra mucha gente y no va ni un trabajador allí. Ahora bien, allí se ha hecho un gran trabajo y va a funcionar una escuela integral para los niños de la patria. Ahí va a haber atención médica, granjas, campos deportivos, vivienda, por supuesto. Pudiéramos en Miranda hacer una de estas unidades para los niños de la patria. Gracias, Oleg, que Dios te bendiga. Y yo llamo a los venezolanos, el que tenga algo que no le sirva para nada, hermano, un pedacito de tierra, un carromato viejo que se pueda arreglar, el que tenga 4 lápices, un cuaderno por allá, que aunque tenga 5 hojas en blanco, no importa, esas 5, las podemos unir a 5 más y hacemos un cuadernito para un niño que no tiene ni cómo agarrar una hoja de papel. El que tenga un lápiz de estos, que le quede el borrador y un dedo, aunque sea, vamos, que se puede pegar, eso se puede pegar, eso es madera. Y podemos hacer un lápiz pegando 4 pedacitos de lápiz, no importa, pero es que estamos en emergencia. Gracias a ustedes, porque yo lo digo, cada día siento que soy menos indispensable. Y creo que ningún ser humano es indispensable. Indispensable es el colectivo. Y está levantándose esta ola de solidaridad, de espontaneidad en toda Venezuela. Y eso me hace sentir profundamente feliz. Presidente, tenemos en línea a Robert Cabeza Partida, desde la parroquia Candelaria. Buenos días, Robert. Robert. Buenos días, señor presidente. Hola, Robert. ¿Cómo estás, Robert? Aquí, bien. Mira, lo llamo porque yo vengo de Mérida y tengo un problemita con un hijo mío de 6 años que tiene un desprendimiento de retina. ¿Cómo se llama tu niño, hermano? Robert Cabezas también. Ah, como tú, Robert, sí. Robertico. Sí. ¿Tiene 6 años, Robert? Sí, 6 años. ¿Pero está en la escuela ya? Pasó para primero, presidente. Qué bueno, haciendo un gran esfuerzo, chico, sí. Porque tiene un desprendimiento. ¿Y desde cuándo tiene eso? Mira, yo llegué aquí a Caracas hace como más, casi 2 meses. Empezó con el desprendimiento leve y ahorita lo tiene muy, muy alto ya. Tengo que hacerle 3 operaciones, una laxotomía, una vitreotomía y la cirugía de los ojos. Pero lamentándolo mucho, yo no me había podido comunicar con usted. Así que un día lo vi en el Parque del Este. ¿Dónde estás tú, hermano, viviendo? En Mérida, pero aquí estoy en la Candelaria. ¿En casa de algunos amigos? En un hermano mío. Bueno, déjame un teléfono, ese del que estás llamando, ¿no? Sí. Bueno, ya lo tenemos, 572... Sí, 572-6107. 6107, bueno, sí, te vamos a llamar hoy mismo, el general Rincón y su equipo de patriotas te va a llamar. Presidente. Dime. Yo en el Palacio Blanco tengo unos papeles que por mis propios medios pues me llegué hasta allá. Ajá. Y allá está todo los papeles del niño. Sí, la licenciada Belkis Carrera me tiene. Bueno, correcto. Lo que pasa fue que me reasignaron a la licenciada que yo tenía, la anterior, Janel León, entonces quedé en el aire y bueno, concha, tuve la suerte. Bueno, gracias a Dios que podemos hablar y esa es la importancia de este canal de Radio Nacional de Venezuela dirigido magistralmente por Teresita Maniglia. Mira, hoy mismo te vamos a llamar para ver esos papeles y darle prioridad, porque es que también ustedes tienen que entenderlo, yo sé que lo entienden. En el Palacio de Miraflores hay más de 1 millón de solicitudes, más de 1 millón. Mire, usted va para allá a las 3 de la mañana, yo me retiro generalmente a la 1, a las 2 de la mañana, Pero ahí se queda la gente, hombres y mujeres trabajando, buscando, haciendo contactos, a ver dónde hay recursos financieros, médicos, buscando abogados, porque la problemática es general, vivienda, injusticias, atropellos, salud, niños abandonados, cupo en los colegios, cupo en las universidades, de todo, empleo, el empleo, dígame usted el desempleo, que es bestial. Estamos tratando de atender a todos en el menor tiempo posible. Pero bueno, gracias a Dios podemos hablar directamente, Robert, y hoy mismo vamos a revisar esto y una persona se va a encargar a ver, bueno, qué hay que hacer. Si hay que buscar algún dinero por allí para apoyar a tu niño, si hay que buscar algún implemento médico, lo que haya que hacer para que pronto tu niño esté ya sin problemas en su ojo. Que Dios te bendiga a ti y especialmente a tu niño, a Robert. Tenemos otra llamada, esta vez desde el interior del país, desde Ciudad Guayana, específicamente desde San Félix. Beatriz Calzadilla. Beatriz, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Beatriz, buenos días. Ay, ¿cómo está, señor presidente? Bueno, muy bien, chica, aquí dándole. Sinceras felicitaciones de todo corazón en nombre mío y de mi familia. Gracias, mi amor. Mira, este... Saludos a toda la familia, dime. Tengo unos problemitas aquí que presentarle, pero primero, son muchos, pero vamos a lo más esencial. Ok, dime. Por ejemplo, yo vivo aquí en Ciudad Guayana, yo soy madre de 9 hijos. Y como yo, habemos muchas de tantos hijos. Resulta que de mis hijos trabaja es uno. Una porque es maestra, los demás no trabajan. Entonces, considere usted cómo puede ser la situación. ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, las empresas no quieren meter a la... Esos portones llenos de gente, llenos de hombres, mujeres, todo el día. Y sin embargo, no meten a nadie porque... Y que no están metiendo gente ahorita. Entonces, yo quería pedirle a usted... que me diga a ver qué es lo que está pasando, si es que no quieren, si es que no pueden, qué es lo que pasa. Ajá. El otro problema también es, por ejemplo, la delincuencia. Aquí nosotros tenemos un problema que la persona honesta, la persona que no tiene malas costumbres, la persona que está encerrada bajo 7 llaves con reja por todas partes, mientras que los malandros, ellos andan realengo. Yo no sé si fue ese nuevo código que hicieron, yo no sé, yo le pido a usted en nombre de toda Venezuela que vea a ver si hacen una reforma a este nuevo código, porque la verdad es que los malandros están acabando con la gente sana. Aquí hay más de un niño, le diría yo la cantidad, huérfano, porque le han matado a los padres, porque vienen de trabajar para quitarle los reales y los matan. Entonces, esa es una petición que yo quisiera hacerle a usted. A ver, ¿qué tiene usted para nosotros aquí en Guayana? Aquí Guayana está por el suelo. Eso no es que se lo diga yo. Bien, Beatriz, he tomado nota de todo lo que has hablado, expresado, los problemas del empleo de tus hijos, de tu familia, de tus seres más cercanos, están desempleados, cómo hacer para que consigan empleo, para vivir un poco mejor, y la delincuencia, y el Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a comenzar por el desempleo. Yo no puedo responderte por las empresas donde tus hijos o tus familiares han ido a buscar trabajo. Ciertamente sabemos, yo estoy consciente de que hay en Venezuela una inmensa depresión económica producto de 40 años de desastres. Es decir, han quebrado en los últimos 3 años miles y miles de empresas pequeñas, medianas y hasta grandes. Han tenido que cerrar producto del desastre económico de los últimos 20 años, pero especialmente de los últimos 4 o 5 años, que se aceleró el desgaste económico y el drama económico y social. Eso, por supuesto, produce el daño grave, el problema grave del desempleo. Al cerrar una fábrica, pues inmediatamente, o al despedir las fábricas o las empresas para poder cumplir con su nivel de gastos y para poder obtener ganancias y mantenerse en operación, a lo mejor tienen que salir de 20 obreros de 40 que tenían, o cierran completamente y quedan los 40 en la calle. Para después conseguir un nuevo trabajo en la situación actual es muy difícil. Nosotros, conscientes estamos de eso, como lo hemos anunciado, hemos ya puesto en marcha en todo el país un gran proyecto, de un macroproyecto de construcción de viviendas, de carreteras, de infraestructura, un plan ferroviario que va a comenzar pronto, para estos últimos 5 meses del año. Vamos a invertir desde el gobierno, desde el Estado, 500 millones, es decir, 500 mil millones de bolívares aproximadamente. Eso va a generar unos 200 mil puestos de trabajo en estos últimos 5 meses del año. Eso apenas está comenzando porque comenzó en el mes de julio, casi a mitad del mes de julio, y ese proyecto, por supuesto, también tiene una parte dedicada a Guayana. Y espero que contribuya, como va a contribuir, a generar empleo directo y empleos indirectos en Guayana. Pero por otra parte, nosotros hemos logrado, y quiero comentarlo brevemente porque es un tema que afecta a miles de venezolanos, a millones, el desempleo. Para reactivar las empresas, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que bajen las tasas de interés y para que haya financiamiento a través de la banca a la microempresa, a la pequeña empresa y a la mediana empresa, que eso es lo que genera empleo. Así que el Banco Industrial de Venezuela ha comenzado dando el ejemplo. El Banco Industrial de Venezuela es el banco del gobierno, del Estado, como ustedes saben. Yo coloqué de presidente ahí al doctor Fernando Álvarez Paz, un eminente patriota. Ahora, dentro de tantas cosas que está haciendo el Banco Industrial, tomamos la decisión en directorio de bajar las tasas de interés de casi 40, que es la tasa de interés promedio, 40, ponle tú, que es demasiado alta. ¿Quién va a poder pedir un, crédito para una microempresa, para una pequeña empresa o mediana empresa con una tasa de interés de 40%? ¡Imposible! Eso tiene quebrada a la pequeña empresa. Bueno, el Banco Industrial comenzó dando el ejemplo. Hemos bajado las tasas de 40 a 29 puntos. 29% son las tasas de interés en el Banco Industrial de Venezuela. Y le he pedido al Banco Central de Venezuela que le apriete la mano y que le arrugue la cara a los banqueros, porque el Banco Central de Venezuela, según la ley, es el responsable de fijar las tasas de interés y le dio esa prerrogativa a la Asociación Bancaria Venezolana, que tiene los intereses muy altos todavía. Yo le hago un llamado de nuevo a los banqueros. Si ellos no asumen esto como una responsabilidad con la recuperación económica y social del país, pues yo insto al Banco Central de Venezuela a que recupere esa potestad que le dan las leyes, que cumpla con las leyes y que entonces fije, baja, por lo menos en el mismo nivel del Banco Industrial de Venezuela, las tasas de interés. Este año la inflación va a estar en el orden del 20%. Eso va a ser uno de los grandes triunfos de nuestras políticas económicas. Así que ya no se justifican unas tasas, claro, se justificaban hasta cierto punto. Tasas del 50%, del 60%, cuando la inflación era del 80%. O del 60 en los gobiernos de Caldera y de Carlos Andrés Pérez, pero ahora que estamos dominando la inflación y va a ser, según todos los pronósticos, en el orden un poco más del 20%, pudiera ser 23, 22%, no se justifican tasas del 40%. Es natural que las tasas de interés estén un poco más arriba que el nivel de la inflación para que genere ganancias, para que sean reales positivas, como dicen los técnicos y los economistas, pero con una inflación de 20, 22%, las tasas perfectamente pueden estar, como el Banco Industrial de Venezuela, por decisión del directorio que dirige Álvarez Paz Fernando y por orden e instrucciones del gobierno nacional, fijó en 29% las tasas para préstamos, para créditos del Banco Industrial de Venezuela. Todo eso va a generar, sin duda, pero paulatinamente, va a generar empleo, va a reactivar la microempresa, la pequeña empresa. Pero no solo eso, eso no basta, porque es una emergencia nacional lo que estamos enfrentando. Es una guerra económica. Ayer me reuní con el Gabinete Económico y le dije, vamos a declarar la guerra y vamos a seguir ganándole la guerra a la especulación. Vamos a incrementar los mercados populares por todas partes a través del proyecto Bolívar 2000. Pero no solo eso. Ayer en Gabinete, y de aquí salgo directo a Gabinete Extraordinario, vamos a crear el Banco del Pueblo, un banco que va a ser del gobierno, pero no del gobierno, del pueblo. Bueno, del pueblo, porque el gobierno es del pueblo. La democracia, en la democracia, el gobierno tiene que ser del pueblo. Ayer, en Consejo de Ministros, aprobamos algunas de estas cosas, algunos presupuestos, aprobamos para generar empleo. Nunca había ocurrido un convenio entre el Banco Industrial de Venezuela, Foncrey, que es el Fondo de Crédito Industrial, y Corpo Industria, para darle 16 mil millones de bolívares destinados únicamente para financiar la pequeña y la mediana empresa con tasas de interés 25% por debajo de la tasa de los bancos nacionales, con además 6 meses de plazo muerto para pagar de, ¿cómo se llama?, periodo de gracia, y además varios años con cómodas cuotas. Todo eso lo estamos haciendo y seguiremos luchando para en el corto plazo reactivar el empleo y reactivar el nivel de vida de todos los venezolanos. Beatriz, de todos modos, te vamos a llamar, mándanos algunos datos de tus hijos, a ver, pero yo los invito a ustedes mismos. No esperen que nosotros le demos solución a sus problemas. Ustedes participen, organícense en microempresas, organicen lo que tienen, todos los recursos, lo poquito que tengan, organícenlo. Nosotros podemos darles asesoría acerca de cómo crear una microempresa y cómo obtener un crédito a través del Fondo Único Social, el Banco del Pueblo, Corpo Industria, el Banco Industrial de Venezuela, todo esto en manos los recursos del Estado. Pero también llamo a la Banca Nacional a que baje las tasas de interés y le dé prioridad a los créditos micros y pequeños para reactivar el empleo y la producción nacional. Esto es interés nacional, es un asunto estratégico para la seguridad del país, para el nivel de vida, para la felicidad de todo el pueblo venezolano. Y seguimos en Aló Presidente. Los teléfonos de Radio Nacional son el 731-3716 y el 731-3413 para todos los amigos y compatriotas que quieran hablar con el presidente. Y tenemos un pase con Julio Cabello en la unidad móvil. Adelante, Julio. Muchas gracias, Juan Barreto. Efectivamente, tenemos acá una nueva respuesta al mensaje del presidente de un amigo que viene del Guárico. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Jesús Esteban Peri, vengo de Cabruta, Estado Guárico. ¿Qué viene a ofrecer usted? Vengo a ofrecer una donación de unas tierras que quedan a orillas del río Orinoco, justamente 15 kilómetros antes de llegar a Cabruta, y vengo a ofrecérsela al presidente de qué puede hacer con ellas. ¿Cuánto miden esas tierras? Bueno, aproximadamente tengo para ofrecerle 50, 80 hectáreas de tierra, y el restante que me queda quiero pedirle a él para trabajarla. Bien, muchísimas gracias a este amigo que ha venido de Cabruta a ofrecer cerca de 60 hectáreas de tierra en las orillas del Orinoco, donde se siembra muy bien caraotas, frijoles y algodón. Adelante, estudios. Ok, hermano, muchas gracias. ¿Cómo se llama el amigo que está allá afuera? Jesús Esteban Pérez. De todas formas, la carta se la entregué al teniente coronel Áñez Balbuena. Entonces él me dijo que me iba a canalizar una audiencia con el ciudadano presidente el día martes allá en Miraflores. Entonces le agradezco lo que pueda hacer porque hay otras cosas que le quiero plantear. Y ya el corto es bastante pequeño. Bien, Jesús Esteban, fíjate, de todos modos, podemos, no esperes hablar conmigo. Yo trataré de atenderte lo más pronto posible. Aquí está el general Rincón a mi lado. Hoy mismo, sin que no te vayas de aquí. No te vayas, te ruego. Yo no voy a poder atender a la gente que está afuera porque salgo directo al Panteón Nacional. Como ustedes saben, hoy vamos a hacer un evento, un acto histórico de mucha importancia para introducir los restos de ese gran venezolano que fue Antonio Guzmán Blanco al Panteón Nacional, así que salgo volando, como decimos, para allá, pero el general Rincón se va a quedar con el equipo de la Casa Militar, de la Oficina de Atención al Público que dirige el comandante Áñez, con quien tú hablaste allá afuera, y muchos de los oficiales y civiles que están allá afuera. Es un gran equipo cívico-militar que tengo yo atendiendo, y yo aprovecho para felicitarlos a todos, desde el general Rincón, pasando por el general Martínez Morales, jefe de la Casa Militar, y todos, los muchachos y las muchachas de mi equipo, del equipo más cercano para enfrentar tantas solicitudes de la gente. Mira, Pérez, entonces, hoy mismo habla con el general Rincón. Yo quiero que vaya una comisión allá a ver esas tierras. Y eso coincide, fíjate tú qué cosas, son cosas de Dios. Esto coincide con un proyecto. Ustedes saben, yo tengo un sueño. El proyecto Apure Orinoco. Ayer se lo explicaba en el Palacio a una delegación china de alto nivel que vino a Venezuela y quiere invertir en el eje Apure Orinoco. Los chinos quieren invertir, y también los alemanes y los norteamericanos y los brasileños. En Venezuela tiene, el mundo tiene el ojo puesto en Venezuela. Claro, este es un país soberano y ellos vienen a hablar con nosotros para ponernos de acuerdo, porque tampoco es que van a venir a hacer aquí lo que ellos quieran, ¿no? Como nosotros respetamos a todos los países del mundo. Fíjate tú. Entonces, tú sabes, Pérez, ¿cómo es que es tu nombre, me dijiste? Jesús. Que Cabruta, si ustedes tienen, yo tengo aquí mi mapa, yo ando día y noche con mi mapa. Este mapa tiene conmigo como 10 años. Y lo coloreo, lo rayo, y me acompaña. Aquí estoy. Cabruta está situada, como tú lo dices, sobre la margen izquierda del río Orinoco. Casi exactamente donde le cae el Apure al Orinoco. Y es un punto importantísimo dentro del desarrollo del eje Apure-Orinoco. Nosotros hemos ya instalado unidades en el puerto de Puerto de Nutrias, en Barinas, sobre el Apure. En el puerto fluvial de San Fernando, hace 2 o 3 semanas, instalamos una unidad cívico-militar para ir desarrollando esos puertos. Y tenemos grandes proyectos para que esos sean verdaderos puertos. Estamos apenas colocando las primeras semillas. Y ahora vamos hacia Cabruta. El próximo paso dentro del eje Apure-Orinoco, y vamos a conversar, Lucas, esto hoy mismo con el ministro Giordani también de Cordiplan, es que vamos a ir pronto a Cabruta, a activar en Cabruta una unidad también cívico-militar con la marina fluvial y los pescadores y los campesinos de la zona, haciendo cooperativas de pescadores, de agricultores, de criadores, etcétera. Bien bueno, porque esas tierras que tú estás donando, Jesús, hoy, bien pudieran servir para construir allí las primeras instalaciones del puerto de Cabruta, que está, si ustedes miden con una regla en el mapa de Venezuela, el puerto de Cabruta está casi exactamente en el centro, es el epicentro del eje Apure-Orinoco. Hacia la izquierda está el inmenso río Apure, y hacia la derecha, hasta el delta del Orinoco, el inmenso, el grandísimo río Orinoco. Así que la ubicación estratégica de esas tierras que tú ofreces no podía ser mejor. Así que bienvenido, Jesús Pérez, y gracias a nombre del pueblo venezolano y del proyecto de desarrollo por ese gesto humanitario que estás haciendo. En nombre de Radio Nacional y del programa Aló Presidente, saludamos a YBKE Mundial y todo su circuito nacional, al Circuito Radial Continente. Y aprovechamos esta ocasión para enviar en nombre de todo el colectivo del programa nuestras más sentidas palabras de condolencia a la viuda e hija, así como también amigos de nuestro querido amigo, el director de Radio Continente, Héctor Mata, lamentablemente fallecido esta semana. Radio Capital FM, Circuito Unión Radio, Radio Rumbera, Radio Aquí Es 910, Radio Industrial, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar, Radio Baila 103.5 de Ciudad Bolívar, Radio Flash FM de Ciudad Bolívar, Emisora Cultural del Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM 102.9 del Estado Zulia, Radio Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello, Circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guasdualito y Campo Mata en el Estado Anzoátegui, y Radio Musical 94 FM del Estado Sucre. Tenemos en línea, presidente, a la señora Benicia Niño de Sandoval desde La Vega, Caracas. Adelante, señora Benicia. Buenos días, mi presidente. Buenos días, señora Benicia. Saludos a usted y a toda la familia. ¿Cómo andan las cosas? Con los mayores deseos de hablarle, mi presidente, y escucharle su voz. Que Dios me lo bendiga y lo felicito por su programa y por todo lo que está haciendo por nuestro país. Gracias, Benicia. Que Dios te bendiga a ti también. Dime. Amén, mi presidente. Mi llamada es para plantearle lo siguiente. Mi presidente, tengo un problema muy grande. Tengo mi esposo que tiene un mes que me le dio un infarto. Lo llevé a la clínica de la Policía Metropolitana porque él es oficial de la Policía Metropolitana jubilado. Allí no me le prestaron los recursos. Me los tuvieron 12 horas sin atendencia médica. Yo quisiera que usted en estos momentos, yo sé que todo es difícil porque todo no se lo podemos dejar a usted. De ahí me lo trasladaron al Hospital José Gregorio Hernández. Me le dieron todos los auxilios que necesitaba. Duró 4 días en terapia. Y bueno, gracias a Dios y a la Virgen, ya estoy superando esa etapa. Lo siguiente es, mi presidente, que él está jubilado. Los recursos son muy pocos para mí. Yo soy sola porque ya él ahora no trabaja. Entonces, yo quisiera lo siguiente. Me quedé sin empleo porque trabajaba con el secretario de la Embajada del Brasil, me dejó desamparada. Me quedé sin empleo. No tengo más recursos, tiene un tratamiento muy costoso y no tengo ayuda de nadie. Yo quisiera que usted me hiciera el favor grande que le hace a todo ser humano de ayudarme a colocar en alguna parte a trabajar, porque yo trabajo de cocinera y no consigo empleo. Bueno, muy bien, Benicia. Primero vamos a, ya hemos también tomado nota para tratar de ayudar a tu esposo en cuanto a la atención médica adecuada a su salud, que es una, como ya lo he dicho una y 100 veces, es un derecho que él tiene, para que lo atiendan y sin cobrarle nada. Vamos a hacer contacto contigo hoy mismo para ver cuál es la manera más idónea, pues, y más rápida de atenderlo, mejor y más rápida. Por otra parte, en cuanto al empleo tuyo, pues también yo insisto en que nosotros no tenemos puestos de trabajo, porque el Estado más bien está sobrecargado de puestos de trabajo. Si ustedes vieran las listas de personas que cobran sin trabajar y hay que mandarlas a buscar, y se molestan algunos porque uno quiere que vayan a trabajar. Si ustedes vieran la lista de las nóminas paralelas, que hay que pagar sueldos en todo el país y son millones y millones de bolívares, y gente que va un ratito porque, bueno, ahí hay 3 personas donde debería haber 1 persona. A veces hay choferes que están ahí cobrando un sueldo, pero no hay vehículo. O hay 4 choferes para una ambulancia. O hay 3 porteros para una puerta. O a veces no hay puerta. Es decir, es producto de la irresponsabilidad de los politiqueros que gobernaron al país, que mal acostumbraron a la gente. No, el trabajo tiene que ser una cosa digna. Si a mí me pagan un sueldo es porque yo trabajo en algo productivo de verdad. Bien sea atendiendo a gente, escribiendo cartas, escribiendo a máquinas, haciendo comida, barriendo el patio, acomodando el jardín, manejando un carro, etcétera. Cualquier trabajo, todos esos trabajos son dignos. El trabajo del barrendero es un trabajo digno. Todos son dignos, vendiendo periódicos, etcétera. Ahora, vamos a insistir en el caso de las microempresas. Yo sé que han estado, por ejemplo, tú que eres cocinera, pues se puede montar perfectamente una microempresa, una empresa familiar, ahí mismo donde tú vives. Habría que hacer un estudio, por supuesto, un pequeño crédito para que tú hagas comida y vendas comida. ¿Dónde? Bueno, ya veremos dónde. Buscarle mercado y colocación a tu producto. Ahora bien, hay como tú, Benicia, mucha gente que ha estado llamando a Radio Nacional. Aquí me pasó Teresita Maniglia y su equipo, y el equipo de producción del programa, las personas que han estado llamando para preguntar cómo hacer las cooperativas. Bueno, yo me voy a llevar esta lista, y como ya tenemos una lista, un punto crítico, como dice Juan, el filósofo Juan, vamos a comenzar a orientarlos. Aquí tenemos los teléfonos, sigan dejándonos teléfonos, llamen aquí a Radio Nacional, los teléfonos también de allá de la Oficina de Atención al Público, y vamos a comenzar a trabajar, a organizarnos. Porque tenemos que organizarnos en cooperativas, hay que hacer unos cursos, porque no es tampoco, no es una cosa difícil, pero eso tiene su técnica, sus procedimientos, hay una ley de cooperativas, hay que cumplir con ciertos requisitos mínimos para obtener los créditos, que tienen que ser créditos recuperables. Tampoco es que vamos a estar dando créditos para que la gente no los pague, no. Primero arranquen con su pequeña producción y poco a poco, de manera formal y normal, van pagando el crédito, porque eso es para darle crédito a otras personas. Ahora bien, vamos entonces, Benicia, ya tenemos tus datos y vamos a incluirte en la lista de las personas que pudieran establecer unas microempresas. Pueden ser cooperativas, empresas familiares. Una empresa familiar puede ser usted, Benicia, y una de sus hijas, por ejemplo. Dos de ustedes pueden montar una microempresa, una empresa familiar, un pequeño crédito para que comiencen a producir, y eso se va poco a poco revalorizando. Esa es la idea y es la única manera de arrancar y solucionar tanto, porque son demasiados los problemas. Así que esa es la solución. Busquemos ese camino. Yo voy a seguir insistiendo. Yo les pido paciencia. Ustedes saben que para lograr las grandes cosas se requiere paciencia, constancia, voluntad férrea. Venezuela va a ser un país con millones de microempresas, de empresas familiares, los que tengan un pequeño patio, los que tengan una sala vacía en su casa, esos son activos. Vamos a ponerlos a disposición para crear esas microempresas. Para el próximo programa de radio vamos a traer acá una información precisa sobre teléfonos, métodos y cómo comenzar a hacer contacto y a organizarnos para las microempresas, para los microcréditos del Banco del Pueblo, del Fondo Único Social, de Corpo Industria y de todos estos entes del Estado. Repito que son todos bajo mi control, bajo mi dirección, pero también hago un llamado a la banca nacional, a los bancos de Venezuela y a los empresarios para que comiencen a invertir con mayor fuerza para reactivar la producción. Llegó la hora, ya salimos del problema más grave que teníamos en lo político. Se eligió una constituyente soberana, democrática, pues ahora vamos a entrarle de lleno, y yo pido ayuda de todo el que pueda ayudar, porque el problema social y el problema económico es un problema de todos y nos afecta a todos. No es un problema solo del presidente de la República, es de todos los venezolanos, del sector público y del sector privado, los blancos y los negros, los ricos y los pobres, los viejos y los jóvenes. Todos estamos en el mismo barco y tenemos que sacar el barco adelante. Efectivamente, presidente, fíjese, aquí me está haciendo llegar Teresita Maniglia un ejemplo de que llegó la hora de las microempresas en nuestra patria. Gisela Viloria, licenciada en Administración de la Universidad Central de Venezuela, nos envía una muestra de caramelos naturales que se están haciendo aquí en nuestra patria a base de tamarindo, de jengibre, de papelón y especie. La empresa Sabimil, en el teléfono 431-3457. Estos caramelos naturales que hacen estos grupos, estas microempresas, dice que están a la orden de todos los merenderos escolares. Fíjese usted, presidente, aquí está la muestra de los caramelos que nos manda esta empresa venezolana. Cosas maravillosas, esto es caramelos naturales. Fíjate tú, esto no tiene químicos ni nada de esto, que hacen a veces daño, ¿no? En exceso. Yo dejé de comer unos caramelos muy sabrosos me los estaba comiendo, pero me comía como 100 todos los días. Caramelo y caramelo. Y me estaba poniendo como a Juan Barreto. Dije, no, yo no como más estos caramelos. Son muy sabrosos. Y ahora hice una prueba de voluntad. Los tengo allá en el escritorio, pero ni los toco, hermano. Los veo y les digo, estén ahí porque no me los voy a comer. Pero estos caramelos naturales que tienen tamarindo, jengibre. Papelón. El jengibre es una cosa extraordinaria para la garganta y para la salud. Papelón, imagínate tú. Bueno, Juan, estos son buenos para ti. Bueno, muchas gracias por su regalo. Presidente. Estos caramelos no engordan, el que engorda eres tú. Sí. Bueno, la señora Gisela Viloria, unos teléfonos, y esto es una microempresa. Esta es la vía, este es el camino, uno de los caminos, uno de los más inmediatos que tenemos a la mano. Creatividad, imaginación, inteligencia al servicio de la patria. Así es. Y no olviden que, como todos los jueves, De Frente con el Presidente ya volvió al aire y estará el Presidente de la República con Maripili Hernández este jueves también a las 8 de la noche. No se lo pierdan. Y el programa Aló Presidente sale hoy mismo a las 6 de la tarde en una retransmisión por la antena informativa de 1050 AM y a las 9 de la noche por la antena popular 630 AM de la Radio Nacional. Tenemos otra llamada que es, en este caso, una señora desde la avenida Panteón. Se llama Marieta de Cardoso. Marieta, te escucha el presidente. Gracias, muy amable señor presidente. Buenos días, atención. Marieta. Marieta, sí. Buenos días, Marieta. ¿Cómo está la familia? Muy bien, gracias. ¿Cuántos hijos tienes, Marieta? Tengo dos niñas. Dos niñas. ¿Y qué edad tienen tus niñas? Una tiene 15 y otra tiene 9. Que Dios las bendiga. ¿Y cómo se llaman? Rebeca y Regil. Rebeca y Regil. ¿Están de vacaciones ahorita? Están de vacaciones. ¿Y están ahí? ¿Están contigo? No, ahorita no. Ah, bueno. Están con su abuela. Dale un beso de mi parte. Muy amable, presidente. Mire, dime. Disculpe. Esta petición es a nivel comunitaria. Yo represento la condominio de la residencia Santa Ana de Coro. Esta residencia está ubicada en la avenida Panteón, a diagonal a la Biblioteca Nacional. Fue construida en terrenos del INAVI. Y originalmente su maqueta tenía un anexo, un área que estaba destinada para recreación. Cuando se fue a construir el Foro Libertador, se designó esa área para hacer provisionalmente, entre comillas, ¿no?, un comedor para esos trabajadores, pero ya esa obra terminó y aún el comedor continúa allí con una persona que es la que se está lucrando, ¿no? Pero sin el edificio recibir nada por ese terreno. Aparte de eso, hizo un subarrendamiento donde hay ahora allí como un estilo pensión, donde hay pequeñas casitas allí donde viven personas que de verdad no aportan mucho a esta comunidad. Entonces mi petición es a ver si a través de Mindur, que fue el que dio ese permiso, nosotros pudiéramos recuperar nuestra área de terreno para lo que fue destinada, que fue para la recreación de nuestros niños, que solo juegan en el área que está allí en el panteón. Ah, sí, yo una vez jugué con ellos. Exactamente. Una vez me picharon, estaban jugando y me puse a batear. Y viene un negrito y me lanzó una curva, chico, y me batí, fue un flaycito al catcher. Me dio una pena, dije, pero bueno, mírate, me ponchó, pero le dieron un abrazo y lo felicité, una curvita, un negrito, ¿no sería tu hijo? Ah, no, tú tienes, son dos niñas. Pero son tantos niños, de verdad. Sí, es verdad, hay muchos niños por ahí. Es la única área que tienen, imagínense, no es la más idónea. Si pudiéramos nosotros, a través del ministro Montes, hacer una investigación sobre esa... Vamos a hacerlo. Ya, y sí, hemos tomado nota, pero ¿cómo es que es tu nombre? Perdóname. Marieta, sí. Mira, Marieta, vamos a hacer esa, yo voy a hablar con Julio hoy mismo para que, bueno, envíe a alguien allí, conversen y a buscar una solución donde todos participen. Yo tampoco me atrevo a decirte, vamos a sacar a esa gente mañana. No, porque yo estoy seguro, y cuando te oigo tu voz de mujer con tus hijas, del espíritu de solidaridad que tú tienes. Y quién sabe las necesidades de esa gente que está allí, ¿no? Claro, claro. Así que hay que buscar con ellos, incluyéndolos a ellos, alguna solución. Te prometo, sí, servir de intermediario, pues que no haya un conflicto ahí entre unos y otros y que no se vayan a poner a pelear, sí, sino que busquemos soluciones para todos, porque tú sabes, hay tanta necesidad. Y a veces por allá cerca de la casona hay una gente que hizo una ranchita, un ranchito debajo de unos árboles. Porque no tienen, entonces yo los mandé a llamar a ver dónde le buscamos un sitio donde vivan. Hay muchas personas, pero muchísimas, que no tienen la suerte de nosotros de tener un techo, de tener un pedazo de tierra. Demasiado, es demasiado. Venezuela llegó a un extremo y por eso vemos estas cosas que a veces indican un abuso, pero muchas veces tienen una razón de existencia vital. De todos modos, yo no puedo pronunciarme en este caso. Vamos también a buscar un abogado, a ver que Mindur se encargue de esto. Y lo importante es que todo vuelva a la calma, todo vuelva al orden y que todos quedemos contentos. Gracias, Marieta. Presidenta, tenemos muchas comunicaciones aquí en nuestro poder, de Yasmín Mijares, procedente de Guarenas, de Marcos Cabrera Mora, del sector La Libertad, el 23 de enero, por venir a Brisas, número 88, del obispo Jesús Ramón Pérez Mata, del Ministerio Obispal Latinoamericano, así como también del Grupo de Rescate y Apoyo Logístico Gran Mariscal de Ayacucho, de la señora Raquel Ascanio, trabajadora social de neumotisiología del Hospital Doctor Victoriano Santaella, que le estamos entregando en estos mismos momentos al ministro de la Secretaría de la Presidencia, general Lucas Rincón Romero. Tenemos en línea, presidente, al señor Leonardo Salón, desde Coro. Tenemos en línea, presidente, al señor Leonardo Salón, desde Coro, Estado Falcón. Buenos días, señor Salón. Buenos días. Buenos días, Leonardo. ¿Cómo está usted, presidente? Muy bien, hermano. Mi respeto, mi saludo y felicitaciones por su gran trabajo. Bueno, adelante. Igual para ustedes, mi felicitación a todos ustedes, a todo el pueblo de Coro. Mire, lo estoy llamando por dos pequeñitas razones. Pues, dime. Necesitaba su ayuda en algo. En mi casa, al final, yo tengo un espacio muy grande como para construir una pequeña casa allí. Pero resulta que el terreno es municipal y de verdad no tengo recursos como construir yo por mi cuenta. Sin embargo, yo sé hacer bloques y lo sé pegar yo mismo. Entonces, pues, yo quería ver qué ayuda me podía dar hasta allí. Y no solamente de manera de decírselo que es para pedirlo, sino a cambio de que yo puedo recibir su ayuda. Yo puedo, no sé, colaborar dando clase a algún niño o no sé, cómo qué otra posibilidad pueda usted... Y tú, Leonardo, ¿me oyes? Sí. Hermano, ¿tú en qué? ¿Estás trabajando en qué? Mire, yo trabajo... reparador, mantenimiento de fotocopiadora, que lo he aprendido así por mi propia cuenta. Ajá. Y pues en base a eso también era el segundo punto, que quería pues conseguir como una microempresa, un crédito, no sé, algo que me ayudara para yo ver si puedo salir más adelante. Yo, bueno, reparo teléfono, fíjate, reparo fax, reparo fotocopiadora. De acuerdo. Fíjense ustedes, todos los que están oyendo a Leonardo, que lo que Leonardo tiene es un activo, eso tiene un valor económico. Todas las personas, o casi todos, o buena parte, yo no diría que casi todos, lamentablemente no es así en Venezuela todavía, pero será en un mediano plazo. Tener un terreno, tener una habilidad para trabajar y arreglar teléfonos, computadoras, eso es un activo, es la mano de obra, eso junto con el capital, junto con la tierra y la tecnología, son los llamados factores de la producción. Todo eso tiene un valor, es capital, el conocimiento, la habilidad. Por eso es que hay que estudiar y hay que prepararse técnicamente, porque ese es un activo, el activo humano. Eso es fundamental y es el más valioso de todos. Ahora, el caso de Leonardo es típico de mucha gente. Tiene un pedazo de tierra, tiene las manos, los ojos, la mente clara, la habilidad para arreglar teléfonos, computadoras, etcétera. Pero no tiene capital. Le falta el otro elemento. Tiene la tecnología, que él mismo la ha aprendido. Tiene un pedazo de tierra allí detrás de la casa. Pero no tiene capital. Ese es uno de los grandes problemas y por eso el capitalismo es salvaje cuando se acerca a los límites del neoliberalismo. Porque el neoliberalismo no le importa para nada que Leonardo no tenga 100,000 bolívares o lo que necesite para activar una pequeña empresa. No, el neoliberalismo está pendiente de las cosas grandes, lo macro, los grandes proyectos, la macroeconomía, tú sabes, pero se olvidan de que el hombre tiene derecho a vivir, tiene necesidad de comer, de tener una vivienda, un trabajo digno. Eso es lo grave del capitalismo salvaje neoliberal. Contra eso hay que ir. Por eso lo propongo aquí en la nueva Constitución Bolivariana, en el título del Sistema Socioeconómico para Venezuela. Ahora, Leonardo, bueno, aquí ya tomamos nota, igual lo mismo que le he dicho a muchos de ustedes. Lo primero es tomar nota, enterarnos del problema. Vamos a ver qué pasa con tu terreno. Vamos a comunicarnos allá, Lucas, con el Plan Bolívar 2000, a ver qué se puede hacer ahí, pero de repente tú consigues un permiso, construyes allí tú mismo, con una microempresa. Bueno, el local para que tú montes allí una... se me ocurre esto, Leonardo, que tú instales allí una microempresa para reparar teléfonos, para reparar fotocopiadoras, y además puedes hacer hasta un curso y perfeccionar esa habilidad que tienes, que es natural, porque la has aprendido tú mismo. Eso es un activo. Bueno, igual te vamos a llamar y vamos a enviar una comisión a hablar contigo para darle prioridad a tu caso, como el de todos los que nos están llegando. Suerte, Leonardo, y cuenta con nosotros, hermano. Tenemos aquí también una comunicación para el presidente Hugo Chávez Frías del suboficial William Becerra Hernández y una llamada desde el interior, desde el estado Aragua, de Anarelis Hernández. Anarelis, te escucha el presidente. Buenos días, presidente. Buenos días, Anarelis. Bueno, señor presidente, yo lo estoy llamando para dirigirme a usted, para explicarle mi problema. Dime, Anarelis. El problema mío es que tengo un niño que, de nacimiento sufre de infecciones urinarias. Es decir, tiene un reflujo de, un riñón. El orine se le regresa para el riñón y se lo ha ido dañando. ¿Qué edad tiene tu niño, Anarelis? El niño va a cumplir 2 años ahorita el 26 de agosto. 2 años. ¿Y dónde vives tú? Ahora, yo vivo aquí en San Casimiro. San Casimiro. Sí. El problema es este. Bueno, en el mes de julio le mandamos para allá, para este programa, a los presidentes, todos los exámenes que me pidieron, ¿verdad? Se lo mandamos por fax y le mandamos el presupuesto de la operación, le mandamos el informe médico y una carta dirigida a usted. Para solicitando su valiosa colaboración. Bueno, eso fue en el mes de julio, el mes pasado. El mes de julio, el 14 de julio exactamente. Hace ya casi 20 días, unos sí. 20 días, correcto. Bueno, entonces yo quería saber... ¿Y aún no te han respondido? No, o sea, quedaron en llamarme y todavía no me han llamado. Bueno, mi amor, fíjate, yo voy a defender al equipo, son tantas cosas. Sí, yo entiendo. Sí, yo de todos modos... Yo digo, concha, sí, de todos modos, no, pero de todos modos, gracias a Dios que pudimos hablar directamente. Sí. Y tratándose de un niño de 2 años... pues vamos a buscar hoy mismo esos materiales que deben estar aquí. No, ya los enviaron para allá. Vamos a revisar, Lucas, rápidamente qué pasa con esto. Vamos a dar una respuesta. ¿Y tu niño lo están atendiendo médicamente ya? Mi niño lo están atendiendo médicamente ya. Pero hay que operarlo. ¿Ah? Hay que operarlo. Sí, él hay que operarlo lo más rápido posible en el hospital ortopédico infantil, ya que en el hospital de niños no lo pudieron operar porque no sé qué pasó con el pabellón ahí, lo cierto es que no estaba funcionando. Muy bien. Entonces lo trasladamos para el ortopédico infantil, pero por un servicio privado, pensando que las cosas sean más rápidas, porque los riñones son muy delicados. Sí, claro, y no se puede esperar mucho. Y no se puede esperar mucho. Entonces va a ser intervenido el 3 de septiembre. O sea, lo van a hospitalizar el 3 de septiembre. En el ortopédico infantil. En el ortopédico infantil. Y necesitamos depositar una cantidad de dinero antes. ¿Tienen que depositar dinero en el ortopédico infantil? No, mi esposo es bombero. Ajá. ¿Verdad? Entonces, Funda Bombero le va a cubrir una parte de la operación. Pero para eso él necesita depositarle 100,000 bolívares. Y nosotros no contamos con ese dinero. Bueno, mira, ¿y tu esposo está dónde? Mi esposo está trabajando. ¿Ahí en San Casimiro? No, él trabaja en Caracas, en la avenida Lecuna. Bueno, pero vamos a hacer un contacto. ¿Tienes algún teléfono a tu esposo? De mi esposo. O sea, lo que pasa es que ya él hoy entrega su guardia y viene de regreso. O sea, ahorita ya no está ya. Bueno, pero entonces, mira, dile a tu esposo que el día martes vaya y el general Rincón lo va a recibir. ¿A qué horas, Lucas? A las 10 de la mañana, me dice el general Rincón, el ministro de la Secretaría. ¿El general Rincón lo va a recibir dónde? Allá en el Palacio de Gobierno. Okay, a las 10 de la mañana en el Palacio Miraflores, y que lleve, de todos modos, ya a esa altura nosotros debemos tener la carta en las manos, sí. Pero que vaya él mismo para gestionar rápidamente y solucionar el problema y que tu niño, Dios mediante, pronto esté bien, que es lo más importante. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, Anarelis, saludos a tu familia. Y que, ¿cómo se llama tu niño? Bueno, se llama como ella le puso, se llama como el mundo. Es el niño, los hijos son los hijos del mundo. Que Dios bendiga al niño de 2 años de Anarelis y que pronto... Usted también, presidente. ¿Cómo se llama tu niño? Gregory, dale un beso a mi parte. ¿Está contigo ahí? No. Ya, dale un beso a mi parte y la bendición. Muchas gracias. Gracias, Anarelis. Y levántese ánimo. Muy bien. Presidente, tenemos aquí una comunicación muy, muy importante de Elizabeth Sencherman, exsecretaria general de la Organización Sindical de Aeromoza y Sobrecargos de Viasa. Trae un pensamiento de libertador. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. El proceso histórico que nuestra patria experimenta en estos momentos revive la esperanza de construir una mejor Venezuela sostenida sobre bases de justicia, igualdad y libertad. Elizabeth Sencherman exige justicia en nombre de todos los trabajadores y Ariomosa y sobrecargo de Viasa. Es una comunicación muy importante de nuestra querida amiga y hermana, la luchadora social Elizabeth Sencherman. Bueno, vamos a hacer contacto con ella a ver qué es lo que pasa. Sabemos los problemas que ha habido en el caso de los ex trabajadores de Viasa. Hay muchas cosas pendientes ahí. Consecuencias de la privatización mal hecha del neoliberalismo salvaje. Mira, yo tengo que informar algunas cosas acá. Ya, ¿qué horas tenemos? ¿Cuántos minutos nos faltan? ¿Cuántos minutos nos quedan, presidente? Son, no veo la hora porque me la tiene. 10:32 minutos aquí en el reloj de Radio Nacional. Ya estamos entonces en la hora, pero yo quiero decir algunas cosas brevemente porque tengo que salir al Panteón Nacional y lamento mucho no poder hoy quedarme un rato, como siempre me quedo a veces hasta una hora allá en la calle conversando con la gente, recibiendo sus papeles, sus problemas, oyéndolos, pero allá se queda el ministro de la Secretaría con el equipo que anda con nosotros atendiéndolos a todos. Yo tengo que salir muy rápido hacia el Panteón Nacional a los actos de vamos a hacer justicia al general Antonio Guzmán Blanco, después de 100 años. El general Guzmán Blanco, recordemos que fue un presidente del siglo pasado, con logros apreciables, pues muy criticado por la historia también, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Creo que es justicia que sus restos vayan al Panteón Nacional. Guzmán Blanco, entre tantas otras cosas, desde el punto de vista material, físico, que ordenó construir el Capitolio Federal, por ejemplo, fue construido en su época, y todas estas obras que todavía hoy se conservan en perfecto estado en Caracas y en varias partes del país. Pero más allá de la obra material, fue el general Guzmán Blanco el que decretó la instrucción pública, gratuita y obligatoria, que hoy, 100 años después de su muerte, nosotros levantamos como bandera. La educación es un derecho humano fundamental y debe ser la educación pública, gratuita y obligatoria. Por eso voy a salir muy rápido hacia el Panteón Nacional a estos actos. Pero debo decirles que algunos datos importantes. Lo importante, detalles que creo que el pueblo tiene que conocer, el asunto económico. El asunto económico sigue moviéndose con grandes dificultades, producto de una crisis aterradora, pero poco a poco vamos sintiendo algunos resultados positivos. Por ejemplo, aquí tengo en mis manos la evolución de los precios del petróleo. Producto de nuestra estrategia conjuntamente con los países de la OPEP, Arabia Saudita fundamentalmente, el mayor productor de la OPEP, y México, que no pertenece a la OPEP, pero también es un productor importante en América y en el mundo, la decisión de recortar producción para defender los precios. Aquí está la curva ascendente de los precios del petróleo. Yo de verdad no sé qué hubiera pasado este año, en estos meses, qué estuviera pasando ahorita en Venezuela, si hubiésemos mantenido la estrategia equivocada del gobierno anterior y de la directiva anterior de Petróleos de Venezuela. Esa estrategia era suicida, incrementar la producción y más producción y más producción en una especie de guerra de precios con Arabia Saudita y con los países de la OPEP, que llevó el precio del barril de petróleo en diciembre a $7. $7. Bueno, el país no estuviéramos saliendo al aire ahorita. No hubiese dinero ni para pagarle a los empleados públicos. No hubiese dinero para mantener los hospitales funcionando, aunque a medias, como están funcionando muchos de ellos. No hubiésemos tenido que cerrar las oficinas del país, apagar las luces, porque no tuviésemos dinero suficiente, pero ni siquiera para lo poco que podemos hacer ahora con un presupuesto reducido, con grandes dificultades sociales. Pero producto de la estrategia de recorte y el cambio de estrategia firme de Venezuela para defender la OPEP y defender los precios del petróleo, y de otros países productores, ya lo dije, el petróleo está hoy, para hoy, el precio de referencia del petróleo venezolano es de $17 el barril. Desde 7 venimos remontando en 6 meses. Esto es un récord y esto es producto a una estrategia bien pensada, bien llevada de Venezuela conjuntamente con los países de la OPEP. Por otra parte, para los que decían que si Chávez llegaba al gobierno se iban a ir los capitales, que el país se iba a desbancar, que iban a fugarse todos los capitales, que íbamos a tener que aplicar el control de cambio. No, mentira. Las reservas internacionales de Venezuela están y han llegado, han venido subiendo en las últimas semanas y se han ubicado. El último reporte que tengo del 2 de agosto, hace pocos días, ubicaban las reservas y ahí están ahora mismo en 14.513 millones de dólares. Se han incrementado de manera significativa, lo cual significa que más bien han venido regresando capitales al país. Y otro gran éxito del proyecto económico, y debo reconocer el gran trabajo que está haciendo el gabinete económico, el ministro de Hacienda, José Rojas, el ministro de Cordiplan, Jorge Giordani, el ministro de Agricultura y Cría, JJ Montilla, el ministro del Ambiente, que también trabaja en el orden económico, Jesús Pérez, el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Márquez, todos ellos conforman un tremendo equipo que está trabajando activamente en el asunto económico. La inflación la estamos derrotando porque ese es un cáncer. Venimos de inflación, de inflaciones de 100%, de 80%, de 50%. La inflación el mes de julio cerró en 1.6. Estamos ubicándonos en el mínimo en la última década y vamos hacia un año 99 con una inflación en el orden alrededor del 20%, lo cual es un gran triunfo. Mucha gente decía que este año venía la inflación a 1000%, a 500%, decían de todo. Aquí está, estamos dominando la inflación, cosa que no hicieron las vacas sagradas de la economía durante 10 años. No pudieron hacerlo y aquí nosotros, gracias a Dios y al esfuerzo de todos, lo vamos logrando. Además, quiero hacer un comentario también, ya terminando. La constituyente, están deliberando en este momento. Es imprescindible que los venezolanos todos participen. La constituyente, están deliberando en este momento. Es imprescindible que los venezolanos todos participen en este proceso revolucionario. Es la revolución pacífica. Gracias a Dios que aquí no hemos tenido que irnos como otros pueblos a agarrar fusiles o a enfrentamientos fratricidas. Gracias a Dios conseguimos ese camino. Dios nos permitió y la voluntad indeclinable del pueblo venezolano nos ha permitido abrir el camino pacífico, democrático, de libre discusión de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo estuve anoche, esta madrugada, leyendo las discusiones de ayer, por ejemplo. Qué hermoso que se pare alguien y diga tal cosa y le responda a otro. Dijo por allá alguien que era un golpe de Estado, dice uno de los constituyentes. Es la tesis esta de los conservadores. Es un golpe de Estado declarar que los poderes constituidos están subordinados a la Asamblea, decía uno de los que se opone a esto. Bueno, y se paró el doctor Escarrá y le dijo, golpe de Estado es el que le han dado 40 años las cúpulas al pueblo venezolano. Eso sí es un golpe de Estado. Y entonces el doctor Escarrá dijo una frase muy hermosa. Dijo, mire, le respondió al otro, esa es una deliberación hermosa. Radio Nacional debe estar transmitiendo con cierta frecuencia esas deliberaciones para que el país las oiga. Todo. Yo invito a los canales de televisión, a los canales de radio, que el país vea y oiga y participe también. Usted tiene derecho a participar. La Asamblea debe abrir oficinas y espacios después que aprueben su reglamento, que están aprobándolo hoy, están trabajando para aprobar el reglamento lo más pronto posible y comenzar a recibir gente a discutir los proyectos de constitución. Uno de ellos, el que yo humildemente les presenté, un proyecto de constitución bolivariana para la República, la Quinta República. Pero el doctor Escarrachico ayer le dijo a otro constituyente que se paró y dijo que era un golpe de Estado, qué sé yo. Escarrá le dijo, mire, la constituyente no solo es originaria, sino subversiva. Es decir, subversiva porque, claro, está subvirtiendo todo este orden nefasto, este orden de corrupción. Eso no va a seguir, eso se está muriendo. Y hay que echarlo a la tumba, estos 40 años de corruptela, de un sistema que no tiene justicia para el pueblo. No hay justicia, no hay derecho que se cumpla. Poderes legislativos que no legislan para el pueblo. Gobernadores y alcaldes que no gobiernan. Irresponsabilidad administrativa. Una pasividad espantosa. Eso se va a acabar, gracias a Dios. Y se va a acabar en paz. Gracias a Dios que será en paz. Y nacerá la patria nueva también en paz. En otras naciones, en otras épocas, por menos ha habido guerras fratricidas. Gracias a Dios que aquí no hay ninguna guerra, sino hay libre debate y la construcción pacífica de un pueblo, de una nación. Por cierto que yo, el correo del presidente, aquí está Juan Barreto, su director, va a estar sacando todos los días, va a salir diario. A partir del martes. A partir del martes, porque estaba saliendo cada dos días. Interdiario, sí. Y estamos vendiendo, para la información suya y de todo el pueblo venezolano, 100.000 ejemplares cada vez que salimos, lo que significa que estamos a la par del Nacional y el Universal, que son los periódicos más vendidos. Yo le agradezco a todo el pueblo la receptividad y la acogida que le han dado al correo del presidente. Y felicito a Juan Barreto y a todo su equipo, porque es un medio bastante dinámico. Veo que hay una página del Chamito, la página de los niños. Me imagino que es Omar Cruz el que está diseñando. Omar, sí. Y vamos a sacar ahora, junto con esa página, una página de la Fundación del Niño que ya estamos coordinando con la primera dama. Correcto, para informarle al país. Y es bueno, yo también he leído cartas que manda la gente allí al correo del presidente, incluso criticando, sí, eso tiene que ser libre de libertad de expresión, no, no es, eso no se hizo para alabar al presidente, no, sino para presentar la obra de gobierno y para recibir las críticas y los consejos y los aportes y la opinión del pueblo venezolano. Es el correo del pueblo, más que del presidente y su pueblo, de un gobierno comprometido con el pueblo, porque cuando se habla de Chávez, se está hablando del pueblo venezolano, se está hablando de un movimiento ya, no de una persona, de una corriente ideológica revolucionaria, pacífica, democrática, constructora de un pueblo nuevo, de una nación nueva, de una república nueva. Bueno, el correo del presidente va a sacar diariamente algunos de los títulos de capítulos de este proyecto de constitución en el cual estuve trabajando, ayudado por un grupo valioso de venezolanos durante las últimas semanas. Los últimos días casi ni dormíamos, leyendo a Bolívar, leyendo los textos constitucionales modernos, revisando las constituciones europeas, norteamericanas, suramericanas, y sacamos este texto que comienza diciendo así. Yo voy solo a hacer este comentario, y es muy importante que lo veamos. Yo invito a los venezolanos todos a que busquemos en el correo del presidente. Yo voy a mandar a hacer un tiraje económico de este proyecto de constitución para que todos lo discutan, los niños, los jóvenes, usted ama de casa, usted padre de familia, reúna a la familia y vamos a leer este proyecto. En las escuelas, ahorita están de vacaciones, pero cualquier árbol es bueno para sentarse a su sombra, y ahí funciona una escuela de 5 personas, en las esquinas, en las fábricas, en los hospitales, en las viviendas, los vecinos. Discutan esto, por ejemplo. El capítulo 1 habla de lo siguiente. Todo esto ha sido, cada palabra ha sido pensada. Fíjense ustedes lo que dice el capítulo 1 hablando de la nación venezolana. El artículo 1. El pueblo de Venezuela es un conglomerado humano que posee glorias comunes en el pasado y una voluntad presente de convivencia pacífica. Esto es muy importante. Tiene que haber en el pueblo, para que el pueblo sea pueblo, una gloria común en el pasado y sobre todo una voluntad presente común para trabajar todos por el futuro del país. Artículo 2. La nación venezolana es el pueblo mismo en permanente acción creadora y compartiendo un proyecto común de desarrollo hacia el futuro. Para que el pueblo sea considerado una nación, la nación bolivariana, debemos caminar juntos hacia un proyecto común en el futuro. Es el proyecto nacional, la Venezuela del siglo que viene, la Venezuela del 2040, del 2050. Tenemos que hacerla todos los días. Y por último, el artículo 3 va dirigido a todos ustedes, a la conciencia de todos los venezolanos. Léanlo, repítanlo, discútanlo, con lo que no estén de acuerdo, díganlo, porque esto no es ninguna Biblia. Esto no es ninguna santa palabra de Chávez, yo no tengo santa palabra, solo ideas para proponerlas, para que las discutamos, porque el problema es de todos. La construcción de la constitución nueva es asunto de todos. Dice el artículo 3 del capítulo 1 del proyecto de constitución bolivariana que he presentado a la soberana asamblea y al pueblo todo, dice así, óiganlo. Todos los integrantes de la nación están obligados éticamente a practicar la solidaridad como norma de vida, contribuyendo a construir el proyecto común y su desarrollo permanente y progresivo. Esas personas que están donando un pedacito de tierra, que un médico que colabora operando a un niño sin cobrar nada, un abogado que contribuye para asesorar a una persona sin cobrarle nada porque no tiene cómo pagarle, el que done un papelito, un lápiz, un pupitre, está cumpliendo con ese artículo 3. Es una obligación ética, moral, de todos los nacionales de Venezuela, sean quienes fueres, contribuir con solidaridad en la construcción de la patria, porque la patria es común, la patria es de todos. Esto es la esencia de este proyecto de constitución bolivariana que he presentado a la soberanísima Asamblea Constituyente. Tenemos constituyente, están haciendo la patria nueva. Todos vamos al parto y a la construcción de la Venezuela de nuestros hijos. Muy buenos días a todos. Hoy, por cierto, ahora sí me despido recordando solo, Teresita, lo siguiente. No me puedo ir sin recordar esto. Hoy estoy cumpliendo 28 años de haber ingresado a la Academia Militar de Venezuela. Fue un domingo, como hoy, era un 8 de agosto. Era 1971. Nunca se me olvida. Vino mi padre y mi madre y me dejaron en una cola larga de más de 300 muchachos. La promoción Simón Bolívar. Lucas era alférez auxiliar. Estaba en el último año de academia. Y yo entré lleno de sueños. Quería ser pelotero, quería seguir el camino del látigo Chávez. Recuerdo ese primer día. El primer uniforme que me puse, mi hermano, me quedaba anchísimo. Un pantalón muy ancho. Una camisa blanca anchísima. Una gorrita, una cristina que me llegaba hasta las orejas. Y aprender a pararse firme. Yo no entendía nada. A salud de aquí nuevo, pegue la mano. Y en la tarde la despedía en el patio con los familiares. Y el beso a la bandera. Ese día yo entré a la Casa de los Sueños Azules. Y ahí me hice soldado. Allí me hice patriota. Y de allí vengo. Ahí nací de nuevo. Después de mi madre Elena, esa es mi segunda madre. Así que mi recuerdo a todos mis maestros, a todos mis compañeros, los que se fueron quedando en el camino. El Catiri Acosta, que está sembrado en la tierra. Todos los extranjeros, los panameños, los dominicanos. Toda esa muchachada. El general Martínez Morales, que es mi jefe de casa militar, y todos mis amigos. Esa fue parte inolvidable de mi vida. Hace 28 años, un día como hoy, 8 de agosto, era 1971. ¡Qué recuerdos! Y lo de hoy es producto de aquello. Un abrazo para todos. Bien, hermanos, lamentablemente hemos llegado al final del programa. ¡Aló, presidentes! Nosotros los invitamos a ustedes a sintonizar esta tarde a las 6 en punto, Antena Informativa 1050 AM y a las 9 de la noche en Antena Popular 630 AM. Una vez más, le damos las gracias a YBKE Mundial y todo su circuito nacional, Circuito Radial Continente, Radio Capital FM, Circuito Unión Radio, Radio Rumbera, Radio Aquí Es 910, Radio Industrial, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar, Radio Baila 103.5 de Ciudad Bolívar, Radio Flash FM de Ciudad Bolívar, Emisora Cultural del Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM 102.9 del Estado Zulia, Radio Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello, el Circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guasdualito y Campomata en el Estado Anzoátegui y Radio Musical 94 FM del Estado Sucre. Buenos días, muchas gracias por su atención y hasta el próximo jueves. Los esperamos de frente con el presidente, con Maripili Hernández y el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Buenos días. RNB, la voz de Venezuela, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló Presidente, moderado por Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y Juan Barreto, director general de la OSI. Aló Presidente, solo RNB, la voz de Venezuela, podía hacerlo. Se peinan las garzas, garcitas blancas que vienen de los esteros. Donde la luna se esconde, cariño lindo hablando con los luceros. Y el viento con su sonrisa va pintando en su rumor. A las gaviotas señeras, oye señeras besándose con el sol. Y por eso en el Arauca se quedó mi corazón. diamantino. Palmerita de Aranja, con su cielo diamantino, donde bajan las estrellas por las noches a orilla de los caminos. Para alumbrarle los pasos con sentimiento a mi canto peregrino. Y el perfume de las flores y galas de las tiganas sobre el corcel de la brisa, y de la brisa perfuman a la sabana. Y por eso en el Arauca se quedó anclada mi alma. Usted está en sintonía de RNB, La Voz de Venezuela, para todo público.